Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tenerte en mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. De tener tus encantos y en la boca volver. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad. De tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando las aceras de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mis... Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme. Buenos días. Estamos en esta mañana de domingo con la radio de otro tiempo y nos toca hablar del año 1985. Hoy contamos una historia que hemos querido traer a nuestro programa con motivo de la película Argentina 1985 y que nuestra compañera Nati ha sido muy amable al escribir la crítica cinematográfica de la misma para nuestro programa. Era el año 1951 y Evaristo René, hombre ya maduro y cansado de una situación a veces insoportable para él y su familia, decidió marchar a Argentina. Allí tenían unos tíos lejanos, en Buenos Aires. Y ya que en aquel tiempo eran muchos los que se decidían a hacerlo en los barcos fantasmas, pero a ellos lo harían con pasaje normal. Hacerlo de otra manera consideraba que era una temeridad. El mayor de sus dos hijos tenía 15 meses. Se llamaba Miguel y a pesar de la edad temprana de su pequeñín, estaba decidido a seguir el camino y la aventura que tantos canarios habían seguido en su marcha a Latinoamérica. Sacó el billete de embarque para la familia con rumbo hacia la Argentina, no sin dificultades. Eran tiempos difíciles en la España de aquel tiempo. Aún así, pudieron costearlo. Canarias también fue migrante. La emigración reciente a Venezuela. La emigración canaria a Venezuela volvió a reactivarse tras el crack del 29. La guerra civil española y la autarquía impuesta por el régimen de Franco sumió al país en una crisis de la que no se saldría hasta los años 60. A causa de las dificultades que impuso la España franquista a la migración a partir de 1948, nació la llamada época de los barcos fantasmas. Unos 8.000 barcos de la flota pesquera canaria se destinaron al traslado de inmigrantes clandestinos. Solo entre 1951 y 1958 llegaron a Venezuela más de 60.000 canarios. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, España queda aislada de y por todos los países de su entorno y sin foro para dirigirse al mundo en la ONU, que había pedido expresamente que España estuviera excluida de todos los organismos internacionales establecidos por Naciones Unidas. Quienes sufrirían con mayor fuerza este aislamiento serían los perdedores que, además de soportar la dura represión de la dictadura franquista, sufrirían las consecuencias del aislacionismo impuesto. También España queda excluida del Plan Marshall, que a partir de 1947 tantos beneficios trajo a los países europeos que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial. Ante este aislamiento internacional impuesto a la dictadura, la situación política y social es catastrófica en España y Franco opta por un acercamiento a Latinoamérica. Argentina estaba viviendo momentos dorados después de las elecciones de 1946 que ganó Perón con holgada mayoría. Habiendo manifestado sus preferencias por el eje, Berlín-Roma fue el único país que envió ayuda a España en productos agrícolas como trigo, maíz, carne congelada, legumbres y aceite. Enviar aquellos productos a España que carecía de ellos fue para Perón un excelente negocio. Por ello, en 1947 envió como embajadora de buena voluntad a su esposa Eva Duarte de Perón, protectora de los humildes y de los trabajadores. Franco no supo de antemano lo que podría dar de sí Evita. Fue reelegido en 1951, donde ya las mujeres pudieron votar. Derrocado en 1957 por un 55 por un golpe militar, se exilia por países cercanos hasta llegar a España. Pero vuelve a la Argentina en 1972 y 73 y el peronismo gana las elecciones. A raíz de su muerte en 1974, asume la presidencia su mujer Isabel Martínez, que junto con las Fuerzas Armadas, los grupos policiales y paramilitares y la AAA se valieron de los decretos para utilizar las medidas de terrorismo de Estado sin control judicial alguno, dirigidas contra políticos, sindicalistas, religiosos, etcétera, etcétera. Esta sería la situación en la que la familia de Miguel tuvo que convivir desde 1951, año en el que llegaron a la Argentina. Pero los acontecimientos y los años pasan muy deprisa. Y Miguel, ya en 1970, es un muchacho que quiere ser abogado y aspira a defender causas justas. Pero es difícil hacerlo en la Argentina de aquellos momentos donde las arbitrariedades del poder chocan con su raciocinio y su carácter. El ejército se enfrenta a los estudiantes de una manera brutal. Los activistas se tienen que cuidar porque la policía los conoce. Algunos sindicalistas desaparecen, otros son torturados. La universidad en aquellos años era un hervidero donde todo lo que ocurría tenía en ella una resonancia especial, sobre todo para los jóvenes que querían cambiar una estructura de poder que llevaban tiempo en manos de políticos corrompidos y con la sombra del ejército dispuesto a aniquilar a los delincuentes subversivos. Miguel López Ortega, en 1970, tenía 19 años y estudiaba Derecho en la universidad. Las protestas, la huelga de hambre y los enfrentamientos con la policía y el ejército eran frecuentes. A punto de terminar su carrera de Derecho, durante una sentada y huelga de hambre, lo detiene la Guardia Nacional y se lo lleva a la cárcel de Tucumán. A los presos por disturbios estudiantiles o sindicales los someten a tortura, y él no iba a ser menos. Se le atribuye su pertenencia a la guerrilla que en aquellos momentos luchaba en zonas de Tucumán. Mi esperanza amanecida como un querer, sueño del alma que a veces muere sin florecer, sueño del alma que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estrella, que mira, tú que escuchaste mi voz. pavese. Estrella, deja que quieran como yo sé. Estrella, deja que quieran como yo sé. Su padre, Evaristo René, su madre Maruja Ortega y sus hermanos Mirta, Mercedes, Mabel y José René están preocupados por Miguel, ya que no le dan noticia si está bien o le ha sucedido algo. No saben su paradero, no saben nada, y su incertidumbre llega a tal extremo que se sienten como pequeñas hormigas que van a ser aplastadas por la bota militar, y la garganta se le ha secado tanto que son incapaces de gritar. La angustia se apodera de ellas por momentos, pero no saben qué hacer. Aún así, siguen preguntando, hacen pesquisas ante sus allegados. Pero no, pasan los días y se va apoderando de todo un angustioso silencio. Se miran a los ojos y cada cual se ve reflejado en la angustia del otro. Los padres, pensativos, esperan que suene el teléfono y traiga alguna noticia. Los días y las noches son eternas. Durante el operativo Independencia se victimizó de manera colectiva a pueblos y ciudades completas en el interior de Tucumán. Tal fue el caso de Santa Lucía, Famaillá, San Pablo, Lule o las colonias obreras del Ingenio de la Fronterita, donde se apostaron las tropas del ejército. Pero Miguel seguía sin aparecer y a su familia, cada vez que hablaban de tortura, se le ponían las manos en la cara y se la tapaban. No quería que los vieran llorar, pero llorar sí que lloraban. Había pasado más de un mes cuando fueron a preguntar de nuevo por él a la cárcel de Tucumán. Ellos vivían en Salta. Esta vez sí le contestó uno de los guardias. Miguel sí está, pero no lo podéis ver porque se marcha a otra cárcel del Estado, la cárcel de Chaco. Además, no puede andar. ¿Cómo que no puede andar? Le contestó el padre. Eso no puede ser, él andaba perfectamente. El militar, un chico joven, lo cogió del brazo y al oído le dijo: lo han tenido atado de pies y manos durante todo este tiempo, es decir, más de mes y medio, tirado en el suelo, y si lo pusieran de pie se caería. No puedo decirle nada más. Si en la primera cárcel la tortura y las palizas estaban a la orden del día, en la cárcel del Chaco fue mucho peor. Aquí eran torturas más especializadas. Eran las torturas psicológicas, la picana o la muerte por fusilamiento. Te decían lo que te iban a hacer después de haberte dado golpe en todos sitios, de estar atado, tirado en el suelo junto con otros presos, más de tener grilletes en las manos y en los pies, que con lo débiles que estábamos no podíamos tirar de ellos. Otras veces te ponían la bolsa hasta que te faltaba el aire. Parecía que te morirías de un momento a otro, pero no, seguías viviendo y deseando que se terminara todo, nos dice. En muchas ocasiones nos sacaron al patio de la cárcel de madrugada, cuando la temperatura bajaba mucho de los 0 grados. Nos desnudaban y nos bañaban con una manguera a presión. Aquello era una tortura que nos marcaría durante toda nuestra existencia. Otras veces simulaban un fusilamiento mientras nos tapaban la cabeza con una bolsa. Aquellos carceleros se reían y mofaban, y si alguien se ponía más nervioso de la cuenta. Hechos los disparos, esperábamos que la muerte llegara de un momento a otro, pero esta no se presentaba. El miedo y el terror se apoderaba de todos nosotros. No sabíamos si era porque aún estábamos vivos o rabia y desesperación de la crueldad humana que se cebaba en nosotros. Fue espantoso que esto ocurriera, pero ocurrió. Y yo estoy aquí con vosotros para contarlo, sentado en este olivar, viendo el cielo azul de Andalucía y la luz del sol que nos traspasa. ¿No os parece maravilloso? I see trees of green. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Y ahora, queridos oyentes, vamos a hacer la reseña de la película Argentina 1985. En esta película acudimos a una obra fílmica basada en los juicios a la Junta, hecho que tuvo lugar cuando Argentina recupera la democracia en diciembre de 1983 después de una dictadura militar de 7 años. Así, Ricardo Raúl Alfonsín toma la presidencia, creando el decreto 158, mediante el cual se ordena llevar a juicio a los 9 mandos militares que lideraron la última dictadura militar y que abusaron de su poder y de los derechos de los ciudadanos. Y hablamos de Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera, Roberto Eduardo Viola, Orlando Ramón Agosti, Omar Gafigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Armando Lambuccini, Basilio Lami Dozzo y Jorge Anaya. Un proceso judicial que pasó a la justicia civil, implicando a la Cámara Federal de Apelaciones y haciendo que recayera la responsabilidad de acusarle en una única persona, el fiscal Julio César Estrasera, interpretado en la película por Ricardo Darín, convirtiéndose así en el fiscal del juicio más importante de la historia de Argentina, tal y como señala su padre en diversas ocasiones. De esta manera, da inicio este film mediante unos títulos de crédito explicativos que nos sitúan en la trama, haciendo posible que incluso una persona que desconozca el contexto sociopolítico del país pueda adentrarse en la historia sin sufrir una saturación de información, tal y como estamos acostumbrados en algunas películas, sobre todo documentales. La obra de Santiago Mitre, que es el director, se ha convertido en el estreno argentino más visto del año, más de 800.000 entradas vendidas, pese a encontrar ciertos problemas de proyección con algunas de las grandes cadenas de cine, que decidieron no exhibirla debido a tener miradas contrapuestas sobre su distribución, sobre todo relacionadas con las condiciones que impuso la coproductora Amazon Prime. 3 semanas en las grandes pantallas y luego su plataforma de streaming. Aún recuerdo cuando hace años el tiempo era hasta de 1 año y medio hasta que los espectadores y las espectadoras pudiéramos alquilar la película y verla en nuestras casas. Pero el film tuvo la suerte de ser una producción de un país, Argentina, donde las salas de cine independientes representan más del 50% de la taquilla y ha acabado triunfando en los festivales de Venecia, con la concesión del premio Fipresi, y de San Sebastián, con la concesión del premio del público a la mejor película, convirtiéndose en nominada a los Oscars y en una de las grandes favoritas para ganar a mejor película iberoamericana en los premios Goya 2023. Argentina 1985 abre una conversación política, cultural, social, económica y sobre todo mediática. La obra no solo mezcla el género judicial policíaco y el melodrama basado en hechos reales, sino que se trata de una amalgama de géneros cinematográficos como el político, el social, el histórico, el thriller y el humor, necesario en esta obra para destensar la narración y característico de los filmes argentinos de los últimos 20 años. Y no se trata de un documental, sino de una ficcionalización que, tal y como ha indicado autores como Matías Bauso, cuenta con más aciertos históricos que errores gracias a la rigurosa investigación de Federico Siciliano y Martín Rodríguez. Además, al tratarse de una obra audiovisual, ha tenido que utilizar la elipsis u omisión y la creación de ciertas partes de la historia, mostrando en la pantalla, aún así, la esencia de lo ocurrido esos años, más allá de que un personaje resuma a otro, de un subrayado de más, de un protagonismo con menores matices o que imagine alguna escena familiar. Entre estos autores que el autor señala, me gustaría destacar el hecho de que cada imputado testificó de forma individual y que no estaban todos juntos en la misma sala como aparece en el film. Y el hecho de que en la obra encontremos a Estrasera, conocido como el loco, en tribunales, ya que este apodo en la obra audiovisual no se explica ni se justifica el porqué de este, al presentarse un personaje más controlado que el original. Durante los juicios, el fiscal Estrasera no va a estar solo, sino que va a ser ayudado por un fiscal adjunto, Luis Moreno Ocampo, interpretado en la película por Peter Lanzani, y por un grupo de jóvenes novatos. Esto último es destacable porque nos habla de cómo las nuevas generaciones se involucran en el necesario cambio y en el hecho de no olvidar los hechos atroces del pasado, sobre todo cuando hemos podido comprobar en numerosas ocasiones que la dictadura borra la memoria colectiva y las pruebas, sobre todo las pruebas. Por otro lado, a los dos protagonistas, Estrasera y Ocampo, se los relaciona constantemente con el concepto de héroe a lo largo de la trama, sobre todo al primero de ellos. En la película no se presenta a Estrasera como un héroe arquetípico y clásico basado en la épica, sino como una persona normal que atiende a su familia por encima de todo, que se convierte en un héroe inesperado gracias a su involucración y a su infatigable lucha por la justicia. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en una conversación entre Julio y su mujer Silvia, donde el primero señala que los héroes no existen, a lo que ella contesta que a lo mejor sí. En este punto, también cabe hablar de la fotografía de la película, y es que Javier Juliá, que lo recordamos de otras películas como Relatos Salvajes, La Cordillera o Animal, entre otras, destaca junto con la directora de arte Micaela Sagei, que aparece en El Estudiante, El Ardor o Refugiado, por hacer que el espectador y la espectadora se introduzca de lleno en la trama y vivan la constante tensión del juicio. Una trama que, pese a contar con 140 minutos de metraje, se hace amena gracias a su manejo en la tensión narrativa, su lenguaje visual y el ritmo dinámico de su guión, escrito por Mitre junto a su habitual colaborador Mariano Ginás, que lo recordaremos de guiones de obras como El Estudiante o La Cordillera. Cabe destacar en este sentido que dentro de la puesta en escena, que bien nos recuerda estéticamente en ciertas ocasiones algunas de las mejores películas del cine judicial de Hollywood, encontramos un impecable uso de la fotografía, incluso una presencia de la cámara en la sala judicial muy interesante, sobre todo cuando los testimonios de las víctimas de este terrorismo de Estado están teniendo lugar, ya que la máquina fotográfica se encuentra en la posición original de las cámaras de televisión que grabaron los testimonios reales. Y así se presenta en las imágenes del film, donde cabe destacar el sobrecogedor testimonio de Adriana Calvo de Lamborde. También, como hecho importante, cabe hacer hincapié no solo en las majestuosas direcciones de los actores, sino en la caracterización de esto, ya que pese a que Lanzani no tenga la adicción particular de Moreno Ocampo, si nos fijamos en las imágenes originales, las cuales se nos ofrecen los títulos de créditos finales, encontramos numerosas similitudes entre ambos personajes protagonistas e incluso entre los secundarios. Dentro de la narración del juicio hay que indicar que también existían y existen visiones críticas del proceso, aunque sean visiones minoritarias, tal y como encontramos en el film. Hay personas que por desconocimiento o simplemente por educación, religión o por sus circunstancias sociales, tal como le pasa a la madre de Moreno Ocampo, desconocen, miran hacia otro lado o no quieren abrir los ojos ante esta situación. Pero cabe indicar que estos hechos no se tratan de una cuestión de interpretación o reinterpretación. Son hechos que ocurrieron en la vida real. Se señala una cifra en torno a 30.000 personas desaparecidas durante la dictadura en los informes de la CONAPED, también conocida como la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Todo esto sucedió en el proceso de reorganización nacional que tuvo lugar entre los años 1976 y 1983. Y uno de los principales al respecto reside en el hecho de que la propia dictadura militar eliminó miles y miles de registros. En este sentido, considero importante señalar que Alfonsín se trató del principal representante que tuvo la Unión Cívica Radical y tuvo una primordial labor en todo este proceso histórico, ya que no solo integró la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, una de las primeras organizaciones de derechos humanos que tuvo Argentina, sino que creó la CONAPED en 1983. Más tarde, 3 años después, en 1986, surgió el movimiento de las Carapintadas, con figuras como Aldo Rico o Mohamed Ali Zeineldin, como parte de ciertos sectores del ejército como reacción en contra de estos juicios. Alfonsín, en medio de una crisis económica, reaccionó ante esto y creó las leyes de obediencia debida y punto final. La ley de obediencia debida establecía que se juzgaría solamente a los altos mandos y la ley de punto final ponía una fecha de cierre a los juicios. Posteriormente tomó el mando Carlos Saúl Menem en 1989 e indultó y liberó a los presos, a todos, fuerzas armadas y guerrilleros sin distinción, a buscar una pacificación nacional. Más tarde, tras acabar su mandato, Néstor Kirchner declaró en 2003 las leyes de Alfonsín anticonstitucionales y reanudó estos juicios por crímenes de lesa humanidad. En otro sentido, es cierto que encontramos otras obras audiovisuales que nos analizan hechos históricos tan importantes como la recientemente comentada en el blog Pico Reja, Remedios Álvarez y Arturo Andújar, 2021. También encontramos en esta línea obras como All the Precedent Meant, de Alan Pajula, de 1976, La Historia Oficial, de Luis Puenzo, 1985, La Noche de los Lápices, de Héctor Olivera, de 1986, Landon Freelon, de Ken Loach, de 1995, Garaje Olimpo, de Marcos Bechis, de 1999, Kanchatka, de Marcelo Piñeiro, 2002, Crónica de una fuga, de Israel Adrián Caetano, Infancia clandestina, Benjamín Ávila, 2012, Koblik, de Sebastián Borenstein, de 2016, Mientras dura la guerra, Alejandro Amenábar, 2019, La trinchera infinita, John Garaño, Aitor Aguerri y José María Goenaga, 2019, The Trial of the Chicago 7, de Aaron Sorkin, 2020, o la actual Modelo 77, del director Alberto Rodríguez, 2022, de la que hablaremos en otra ocasión. Además, cabe indicar que uno de los productores del film se trata de Chino Darín, hijo del protagonista Ricardo Darín, el cual en la propia entrega del premio señaló que le resulta particularmente bello y hasta poético que una película que habla de la democracia resulte ganadora en una votación popular. Es algo hermoso, una linda señal y me llena de orgullo, en un momento donde pareciera que está creciendo, tal vez, demasiados algunos discursos que no respetan tanto los valores democráticos. Así, y finalizando, Argentina 1985 se trata de una imprescindible obra que deja una radiografía sociopolítica de la Argentina de los años 80, un relato crudo y bastante fiel a las atrocidades que se cometieron en este país y que trata de tender puentes desde el pasado hacia el presente. Y es que la historia de Argentina no se trata de un simple hecho aislado, sino que lo podemos comparar con lo sucedido en la actualidad en países como Irán, Rusia, Ucrania, incluso México y su idea de militarización. Por eso consideramos que es necesario la memoria democrática. Hay que revisar la historia y rememorarla, para que nunca más volvamos a repetirla. Y en este sentido, el film de Mitre cumple la función de recordatorio de los riesgos y de las consecuencias fatalistas de promover países armados. Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo. En esta noche azul, algo en tu mirar que me domina y tu sonreír que me fascina es como un imán. En esta noche azul, dos extraños son que se unen para compartir su soledad sin darse cuenta que su dicha ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Bueno, y ya tenemos aquí nuestro editorial de este domingo 30 de octubre. Y vamos a empezar con la noticia de la tragedia del Albia. Hemos visto en estos días cómo los medios de comunicación han ocupado parte de la información al accidente del Albia en el trayecto de Madrid-Ferrol que descarriló el 24 de julio del 2013 en el barrio de Angrois y que dejó 80 muertos y 145 heridos. En el primer aniversario, en el 2014, de este accidente del Albia, la Xunta de Alberto Núñez Feijóo les concedió a los familiares la Medalla de Galicia. Intentaron callarlos con el regalo, dicen las víctimas. No aceptaron la distinción y un cordón de policía les impidió que entraran donde Núñez Feijóo leía el discurso dedicado a los familiares. Ingenieros y técnicos les filtraron documentos para orientarlo, así como los detalles del ERMS, que son los frenos de peligro del AVE. El gobierno del PSOE puso en funcionamiento la línea de alta velocidad justo antes de las elecciones del 2011, sin evaluar los riesgos de la peligrosa curva de Angrois, cuando era ministro José Blanco. Siendo ministra del PP Ana Pastor, se desconectó en el tramo de Angrois el freno de emergencia propio del AVE, el ERMS. Miembro de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que culparon al maquinista del desastre, tenían vínculos directos con las empresas implicadas en estas decisiones. Mientras los familiares se sentían abandonados por el Estado español, la Unión Europea ha sido su tabla de salvación y seguimos indagando en la información. Y aunque las autoridades españolas seguían imputando solo al maquinista, con la información recabada por los familiares se dio un giro al caso. Mientras en España nos cerraban las puertas, siguen diciendo, y en Europa nos trataron como a ciudadanos. En el Congreso de los Diputados les prohibieron proyectar el documental Frankenstein 04155 de Aitor Rey, en el que se exponen las supuestas irregularidades. Sin embargo, en la Eurocámara sí pudieron hacerlo. Christopher Carr, jefe de la Unidad de Seguridad de la Agencia Europea del Ferrocarril, fue quien firmó el fundamental informe que echó por tierra la investigación de Fomento que había realizado. Dijo que Adif y Renfe se habían investigado sobre sí mismas y evitaron indagar en el descarrilamiento. Ana Pastor presionó a la comisaria de Transportes para evitar que se conociera dicho informe antes de las elecciones de 2016, cosa que consiguió. Tras intentar cerrar la instrucción judicial con el maquinista como único encausado, el juez Andrés Lago Louro imputó a Cortavitarte, despacho de arquitectura, en 2017. Los premios. Las víctimas han visto cómo los responsables han sido ascendidos. Julio Gómez Pomar, presidente de Renfe en aquellos momentos, Rajoy le nombró secretario de Estado de Infraestructura. Al presidente de la consultora pública Ineco, Pablo Vázquez Vega, le nombró presidente de Renfe. A Rafael Catalá, en aquellos momentos secretario de Estado de Infraestructura, Rajoy lo nombró ministro de Justicia, por algo sería. Así se han estado tapando unos a otros, dice Sierra, uno de los afectados. Los votos del PP y de PSOE bloquearon por primera vez la comisión de investigación sobre el siniestro. La Comisión Europea tiene abierto procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la norma de seguridad. Creemos que con esta información, que puede consultarla en cualquier medio, le puede servir para hacerse una idea de lo que fue esta catástrofe. El inglés. No tenemos nada contra el inglés ni contra los ingleses, pero nos parece excesivo lo que vemos ya, incluida Córdoba, en las calles y en los comercios de nuestras ciudades. En la Gran Vía madrileña, un 65% de los establecimientos tienen nombres ingleses o usan mensajes en inglés. Los establecimientos se dirigen a su potencial clientela exclusivamente en inglés. De 185 comercios que operan en la Gran Vía, 121 tienen nombre en inglés, sin traducirlo. Se han olvidado del español la gran mayoría de estos establecimientos. El inglés ya es una lengua que para nuestros jóvenes no es extraña, pero de eso a que no se considere el español va un trecho, y lo peor, que se acepte como natural. Llevamos tiempo colonizados por la lengua inglesa y dicen los especialistas que llegará muchas más franquicias de moda, de comida y de infinidad de productos a los que nos hemos acostumbrado o tendremos que acostumbrarnos. Sin embargo, para los extranjeros que vienen a nuestro país a visitarnos, les resulta más atractivo un establecimiento que les hable de nuestra cultura y gastronomía. Pongamos un ejemplo. Salmorejo cordobés o cocido madrileño, creen nuestras oyentes que alguien que venga de fuera y viera en un gran letrero Córdoban Salmorejo o Madrid Steve, ¿no nos lo tirarían a la cabeza? Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Died in the church and was buried along with her name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? El derroche de luz. España es el país europeo que más luz exterior consume, 110 kilovatios hora por habitante, seguido de Portugal y Grecia. Alemania consume menos de la mitad, 48, y somos el tercer país europeo que más luz exterior emite, medida por satélite. Otra cosa a tener en cuenta es que los ayuntamientos, su tendencia es escoger el máximo de potencia exigida por ley, cuando ha crecido el número de farolas con luminosidad regulable y se pueden bajar en intensidad a alta hora de la noche. A pesar de este avance, solo 2 millones de las 8 farolas instaladas son de este tipo. Este alumbrado exterior representa el 2% del consumo total de España, mientras que la mayoría de nuestros vecinos es del 1,5% o del 1%. Respecto a lo que se pudiera pensar que estos factores ambientales fomentan la seguridad, es un error pensar que más luz es sinónimo de seguridad. Todos los expertos apelan a un consumo racional. Ir al teatro. No es habitual que nos dediquemos a hablar de teatro y que animemos a ir, aunque así debería de ser. Por lo que en esta ocasión es el ejemplo que lo confirma, y lo confirma por lo que hemos leído por estos mundos de Dios. La obra se titula Breve historia del ferrocarril español, y ustedes dirán, si yo ya siempre voy en coche, atiendan. Esta obra y su título, que no es llamativo para nada, se fragua entre la monarquía, los ferrocarriles, no piensen que estamos hablando del 2022, y los intereses económicos de María Cristina, cuando era regente, y de su hija Isabel II, hija de Fernando VII, el más tuerzo, diría Nieves, y madre de Alfonso XIII, que tanto una como la otra obtuvieron importantes beneficios y prebendas del mismo. Y es que la monarquía española le ha tenido mucho apego a esto de los ferrocarriles, a los de antes y a los de ahora. De momento no me estoy refiriendo a los de ahora. A los de ahora también se apuntan políticos y políticas, sino que se lo pregunten a la familia de Aguirre, que con la construcción del AVE Madrid-Barcelona tuvo que pasar, por casualidad, por una finca de la tía de Aguirre, que tenía 3,4 millones de metros cuadrados, y mire por dónde. El azar hizo que el trazado pasara por allí y los terrenos se revalorizaran. ¡Et voilà! ¿Y de qué forma? Del AVE de estos países lejanos ni hablamos, pero si quieren ver esa obra tendrán que ir al Teatro María Guerrero o esperar a que llegue a Córdoba. Ya sabe el título: Breve historia del ferrocarril español. Necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro, perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Y acuérdate que según tu punto de vista yo soy la mala. ¡Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Perdona que no te crea. Me parece que es teatro. Perdona que no te crea. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos

ya nos vamos a despedir este domingo de la música que nos acompaña toda la semana, y traemos una canción que nos la pide María para su hija, y es un tema de Manuel Turizo y se llama La Bachata. Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores, te haga lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por la calle. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, y seguimos esta mañana de domingo con Manuel, que ya está aquí. Manuel, buenas tardes, ¿qué tal? Pero, a ver, José Manuel, ¿cómo puedes decir seguimos esta mañana de domingo, buenas tardes, José Manuel? O nos ponemos de acuerdo, mira que te saco de punta, ¿eh? Entre los exámenes, no sé qué. Bueno, pues tenemos aquí a Manuel, y yo no sé qué nos trae hoy. Hoy sí que me hoy no he hecho los deberes, ¿no? Hoy no, hoy cascarón de huevo. Después querrá tú, María del Mar está a punto de aprobar la asignatura, pero tú no sé yo si va a tener que ir a recuperar en diciembre. Pues venga, muy bien. Pues nada, José Manuel y María del Mar, como siempre, vamos a poner aquí esta ciencia que nos encanta, este tono, ¿no? Y hoy, como siempre, empezamos Ventana Científica con la efeméride. Y nos referimos a que hoy domingo 30 de octubre, pero de un año 1961, estalla la bomba del Zar, el artefacto nuclear más potente del mundo. Atención, vaya pepinazo y susto que nos metió. En esta época de los años 60, no sé si lo sabéis, pero el mundo andaba en lo que se ha denominado la Guerra Fría, que digo yo de fría, ¿no? que la gente parece que tiene una gana de pegarse torta casco porro increíble. Una época convulsa donde las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, la extinta Unión Soviética, mira si Putin me escuchara ahora, estaba, anda que no, María del Mar, me escucha Putin, dos lagrimones, estaban liados con eso de ver a quién poseía más bombas y cuán más potente, pues mejor. Y en esta que llegó el primer ministro ruso, Nikita Khrushchev, rodeado de sus grandes amigos bebedores del vodka más fresquito y comedores de la ensaladilla más rusa, y dijo, pa' chulo chulo, mi pirulo. Y nada, lanzó esa prueba atómica que os traigo como efeméride. Antes de meternos de lleno en ella, en el lío, resulta curioso que algo con tanto poder e impacto mundial, atención, pasara a ser secreto de Estado. Y que toda esta información referente a ella se desclasificara hace apenas 2 años, en el 2020, coincidiendo con la celebración del 75 aniversario de la puesta en marcha de la industria nuclear rusa. Que pienso yo, María del Mar, José Manuel, secreto a media, ¿eh? Que ya que se enteró hasta el tato que tiraron la bomba, y la típica nube de la detonación, esta que parece un champiñón grande, se elevó, se pudo ver a 100 kilómetros de distancia, atención, y alcanzó una altura cercana a los 64 kilómetros. No veas tú, ¿eh? Eso sí que es un pepinazo. ¿Y en qué consistía esta arma letal? Y no hablo de la serie de películas de este de Mel Gibson, ¿vale? De la aventura de este Mel Gibson, no. Pues este artefacto era una bomba de fusión que usaba hidrógeno y que funcionaba en 3 etapas. Fisión, fusión, fisión. Tranquilo, que esto de las reacciones de fusión, fisión, lo hablaremos un poquito más adelante. No os preocupéis, no cortéis lo que es las llagas, las dejáis a la larga. Y en su diseño se teorizó con que podía alcanzar unos 100 megatones de energía, aunque al final se quedaron en unos nada desdeñables 50 megatones. Y antes que me pongáis cara de cabra mirando desde lo alto de un precipicio, José Manuel María Mar, que os veo que vaya a poner los ojos así como diciendo esto que es, un megatón equivale a la energía liberada por 1 millón de toneladas de explosivo tipo dinamita, de cartucho dinamita, 1 millón de toneladas, o en términos más vulgares, la energía liberada en una buena tormenta eléctrica. Pues nada, nos remitimos a esa tranquila mañana del 30 de octubre de 1961, nos vamos al archipiélago de Nueva Zembla, en el océano glacial ártico, que fresquito haría ese día por la mañana, en una rutinaria y típica prueba de tiro una bomba y a ver lo que sucede, el comandante Andrei Durnosev, que encima fue galardonado como un tío bueno de la Unión Soviética, a los mandos del bombardero Tupolev Tu-95, accionó la palanca de soltar dicho artefacto a las 11:30 de la mañana a una altura de 10.000 metros, 10.500 metros, huyendo rápidamente a la zona segura para ver si es aquel pedazo de pepino explotaba o no. 3 minutos después, estando a una altura de 4.000 metros, la bomba de Zar explotó, creando una onda de choque tan poderosa, atención por los datos, que los vidrios de las casas situadas a 900 kilómetros de la zona cero se rompieron. Todos los vidrios de la casa a 900 kilómetros. Y creando una cantidad de energía, José Manuel me ha puesto una carga diciendo, no puede ser 900 kilómetros. Sí, señor, 900 kilómetros. Una onda de sonido que atravesó 900 kilómetros. Así sería de potente, ¿no? Guay. 50 megatones. Es que 50 megatones, ¿eh? Estamos hablando de una tormenta eléctrica en un punto condensado. Es increíble. Pues, creando captar cantidad de energía, que una persona, si hubiera una persona situada a tan solo 100 metros de distancia, podría haber sufrido quemadura de tercer grado. 100 metros, no, 100 kilómetros. 100 kilómetros, perdón. 100 kilómetros, perdón. Vamos aquí a remitirnos. Un petardazo en toda regla que sonó fuerte, para envidia de las mascletán valencianas, Amun Valencia con sus buenas paellas y su riquísima horchata de chufa. Pero, ¿y la energía liberada, vale? Vamos a hablar de la energía liberada. Para hacernos una idea de lo terrorífico que hubiera sido en comparación con la bomba que arrasó Hiroshima y que, por tanto, supuso el final de la Segunda Guerra Mundial, la bomba de Zar era 3.800 veces más potente. Y haciendo comparativa de esta energía, supuso la cuarta parte de la energía liberada por el volcán Krakatoa en su última explosión, o el doble de energía que recibimos del Sol en toda la Tierra en un segundo. En resumen, un arma letal que demostraba el poder ruso, más allá del vodka de alta graduación alcohólica, y que supuso la versión más terrorífica del uso de la energía nuclear, esa energía que hace mucho por nuestra especie energéticamente dependiente. They call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. My mother was a trailer. Pues nada, después de esto sigamos con la sesión, ¿no? Y hoy, María del Mar, José Manuel, os traigo como siempre cosita buena, ¿no? Y como buen químico me voy a referir a la tabla periódica. ¡No! ¡Por Dios! María del Mar llorando ahora mismo. Tabla periódica, María del Mar. Ay. Mira, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Es que tú apruebas, José Manuel, ¿no? Por eso te lo pregunto a ti, José no, Manuel. No, es así, ese orden. Sí, va bien, va bien. En ese orden no sé si es, pero no, la tabla es. Ese es el orden. Lo que pasa es que ya no sé más rayitas. Ya no sé ir más a la derecha. Ay. Yo es que siempre he sido de izquierda. Ah, qué bonito. Tú te has quedado en lo alcalino y alcalino térreo. Pues hay que ver los escalofríos, náuseas y malestar general que causa hablar de estas tablas de los mandamientos que es mi querida tabla periódica. Pero para vuestra tranquilidad y la de nuestros queridos oyentes, hoy solo me voy a centrar en un elemento, ¿vale? El hidrógeno, que es el combustible de la efeméride de la que venimos, ¿no? De la bomba del zar. El hidrógeno, el primer elemento químico, el más liviano, con la estructura atómica más sencilla y más fácil de recordar, solo tiene un protón y un electrón como composición fundamental, facilísimo, que lo encontraremos casi siempre en forma gaseosa, como una molécula de dos átomos de hidrógeno en forma gas, y que es el responsable del 75% de la materia del universo. Eso sí, si dejamos fuera eso de la materia oscura, la típica materia seguidora de Metallica, Iron Maiden y todo su grupo de heavy metal. Y hoy, María del Mar, te ha partido, ¿cómo ha metido eso ahí? Y hoy para empezar con la historia, atención, noticia mundial, para el rotativo, para en las máquinas. Carlos, tú no pares porque estamos grabando. José Manuel, no menos, si no estás feo, ¿no? José Manuel, María del Mar, aquí están estornudando porque ha venido el hidrógeno. Hoy no vamos a hablar de los griegos. Nuestros oyentes, si son fieles seguidores, saben que les doy cañita de la buena a los filósofos griegos, pero hoy no me voy a meter con ellos. Si recordáis, con eso de las teorías de los cuatro elementos, como dogma, y el no conocer eso de los elementos químicos, pues hoy nos rascan bolas. Pero, perdonad, que me está viniendo María del Mar, José Manuel. Nuestra máquina del tiempo tiene un documento que habla del pensamiento de Aristóteles. ¡Aristóteles! Unas palabras para el día de Atenas. ¿Qué piensa del hidrógeno como elemento? ¿Hidro qué? Elemento sí. Los cuatro elementos, el aire, tierra, fuego, agua, lo explico todo en mi libro, de elementos y otras cosas. Aristóteles, aquí la voz de Tracia. ¿Para cuándo unas reflexiones sobre los cielos, dado las últimas filosofadas al respecto? Otra vez la misma preguntita, que me lleváis tres o cuatro programas con lo mismo. Los cielos son perfectos, y ya está. Todo ello lo explico en mi biografía, El éter y la quinta esencia, toda la verdad sobre mí. Aristóteles, una última pregunta, para de Spartan. ¿Qué piensa de esos que dicen que solo filosofea y que tus postulados no llegarán a nada? Solo digo que mi agente de marketing me ha confirmado que al menos 2000 años estaré en el candelero. Así que, ajo y agua. Pues nada, la máquina del tiempo nos trae a Aristóteles. Así se la gasta nuestro querido filósofo Aristóteles. Pero centrémonos, por favor, volviéndonos a revisar un capítulo anterior, el estudio de la materia gaseosa. Esos años locos de la química donde se hacía experimento con esa materia invisible. Anecdóticamente, el descubridor del hidrógeno, que es lo que estamos hablando, fue anterior a esta vorágine de jugar todo el día al quimicefa. Concretamente nos remontamos al tiempo de la alquimia. ¡Oh, qué bonita la alquimia! José Manuel, un periodo donde la magia y la ciencia iban de la mano. Y bueno, que esto da para otro programa, ¿eh? No te preocupes, que la alquimia hablaremos otro día. Pero solo decir que los... ¡Ojú! El hidrógeno como está de fuerte hoy. Solo decir que los iniciados a la alquimia le daban a todo. Y cuando digo todo, es todo, ¿eh? Hasta Newton, jugando a ser alquimista, casi muere, y no es coña, jugando con mercurio. Casi se envenena con mercurio y muere, ¿eh? Estuvo a punto, punto. El descubridor de este hidrógeno gas no fue otro que el genial estrambótico, legendario. Y dicen que es científico, atención, Theophrastus Philippus Aerolus Bombastus von Hohenheim, que parece coña, pero es un hombre normal, y acortando la letanía para Celso. Que digo yo que lo bautizaría en dos o tres días. No veas tú la risita del cura cuando le tocaría la letanía esta. La verdad es que es largo el nombre. El nombrecito. El padre nos diría, vamos a ponerle todo lo que tenga. Todos los abuelos van a entrar aquí, ¿no? Parece infante o rey o algo de parece, eso. Pues no tenía nada. Para Celso, que tiene un libro de aventura más grande que los libros de Juego de Tronos, descubre, sin querer pero queriendo, el hidrógeno mezclando metales con ácido fuerte. Que no sé si vosotros lo sabéis, que ya de por sí suena colocón del bueno, ¿no? De este parecido cuando dejas sin querer un bote de agua rara o amoníaco con la tuya, ¿no? Que te pilla un colocón y dices, tu madre mía, la que he liado, ¿no? Lo descubre sin querer, pero nada más. Porque hasta casi un siglo después no se vuelve a redescubrir por parte de Robert Boyle en 1671. Y por el mismo procedimiento, ¿vale? Mezclar metales con ácidos fuertes. El siguiente pasito lo da otro químico, Henry Cavendish. Casi otro siglo después. Te ha visto que el estudio lo que hace, pues era un estudio que hay que tomárselo, pues tranquilo, relajado, en tu casa, un estudio tranquilito. Que en 1766 aísla hidrógeno gas y le pone de nombre gas inflamable. Así sería el experimento para que fuera inflamable, ¿vale? Lo que haría se quemaría las pestañas seguramente. Todo este desconcierto se acaba con el grandísimo Antoine Lavoisier, súper francés, quien en 1783 le pone nombre a este gas y acordándose de los griegos, que al final teníamos que meter, algo te me ha dicho que al final fue de los griegos, teníamos que meter la cuña, le pone hidrógeno, que significa productor de agua, en griego, productor de agua. Ya que lo que hizo fue quemar hidrógeno con oxígeno y producir agua, ¿vale? Un experimento bastante sencillo. Y esto de Antoine Lavoisier, Antoine para los amigos, es digno de estudio, Fue un noble francés que montó posiblemente el mejor laboratorio de la época en su casa. Atención, Llenó el sótano de cachivaches químicos, increíble. E incluso metió en estos menesteres a su mujer, Marianne Pierre Pols, Marianne para los amigos. Su mejor compañera de aventura y una eminencia, y eso no es coña, en la disciplina química. Hacía los diagramas de los experimentos, tomaba nota y asistía a su marido todo el día en el laboratorio, encerrándose ambos durante horas y horas en el laboratorio a trabajar. Y hasta ahí puedo hablar porque estamos en horario protegido. Y así el hidrógeno, ya definido, José Manuel, dice tú, ¿cómo se te ha ocurrido eso? Así el hidrógeno ya definido llega hacia nuestro siglo XXI, ¿vale? Como un producto químico que tiene aplicaciones muy potentes, ¿vale? Y yo creo que son bastante desconocidas para nuestra sociedad tecnologizada. ¿Y dónde usamos este hidrógeno? Pues es un magnífico reactivo, en principio, en la industria del petróleo, la petroquímica. Toda la industria que tiene que ver con combustible, todo lo que tiene que ver con esta energía que utilizamos de combustibles fósiles, el petróleo. También se usa en la industria de los semiconductores, de gran aplicación en casi todos los cacharros electrónicos de nuestro entorno. Los micrófonos, los cascos, cualquier cosa que encontremos en casa. Pero sobre todo actúa como un magnífico portador de energía. ¡Ay! Vamos a pararnos ahí. La energía. Eso que literalmente los seres humanos devoramos y que establece máximo de energía cada año más grande. O sea, dicho en cristiano, cada año consumimos más. Ahí dejo el tirón de oreja, Primer tirón de oreja. Es más, buscando un dato, he encontrado que consumimos actualmente 8.000 veces más energía que, por ejemplo, en el 2004, hace casi ni 20 años. O sea, 8.000 veces. Otro tirón de orejas, ¿vale? O sea, hay que hacerse pensar. 8.000 veces, O sea, 8.000 veces más energía, Y cada año consumimos mucha más energía. Es increíble el ritmo que tenemos. Pues el hidrógeno es un magnífico vehículo de esta energía y sobre todo dentro de la fuente de energía renovable, que ya de por sí tiene unos apelativos magníficos como limpio, ecológico, limitado, verde, etcétera. Ese apelativo de esta energía pues vende tela, vende un montón. Y lo veremos dentro de las celdas de combustible de coches ecológicos que usarán hidrógeno. Han usado hasta hace poco, pero han tenido algún pero, como iniciador de energía y agua como material de desecho. Y eso vende tela, ¿a que sí? Hidrógeno que es limpio y agua como subproducto del coche que sale por tubo de escape, eso vende muchísimo. Pero hay una serie de inconvenientes, ¿vale? Tres inconvenientes. El primero, el hidrógeno gas ocupa un volumen bastante grande. Un tanque para el consumo de un coche medio ocuparía el tamaño de un silo de cereales. Primer problema, a nadie le gusta que su coche no entre ni en el parking de la arena. Vamos ocupando el espacio de dos autobuses. Lo veas tú, José Manuel, conduciendo un coche de hidrógeno. Va a aparcar eso, no lo aparca nunca, hombre. Segundo, vale, te lo compro. El hidrógeno líquido ocupa menos espacio, ¿vale? O lo puedo comprar. Pero entonces necesitamos tenerlo refrigerado a una temperatura media de menos 253 grados centígrados. Grado arriba, grado abajo. Segundo problema, nadie quiere que la entrada en su coche vayamos con ropa casi de astronauta, ¿vale? Que dices tú, qué frío hace en tu coche, ¿no? Que has puesto el aire acondicionado, ¿no? Pues no, es que tengo hidrógeno, ¿no? No. Y tercero, los motores actuales de los coches van por combustión del material inflamable. Y en esto del inflamable, el hidrógeno es top. O si no, de capítulos anteriores recordamos el famoso Zeppelin Hindenburg, como ardía, ¿no? Tercer problema, entonces, nadie quiere que sin venir a cuenta salgamos de nuestro coche ardiendo cual chuleta en una parrilla. Salvo esos tres plomillas, y lo pongo entre comillas, lo pongo polemilla, el hidrógeno es el mejor candidato para combustible. Ya lo usamos, recordar, como combustible de nuestras naves espaciales. Y hasta aquí el repaso del hidrógeno, el primer elemento del universo, de lo que está hecha casi toda la materia. Toda no, pero más del 75% sí. Ay, qué parón hago aquí porque ahora les digo, notas a tope hidrogenada para acabar la sesión que suena a... ¡Examen! ¡Examen ya! Hoy, el domingo empezamos con los exámenes. Hoy. Bueno, María del Mar, hoy Los seguidores saben que empiezo con José Manuel, pero hoy, como no salió no, nada, hoy la ha tocado a ti, María del Mar. Hoy empieza tú el examen. ¿Dónde encontraría la mayor concentración de hidrógeno en nuestro universo? Pues en el aire, ¿no? En el aire. Yo si fuera mi madre la que respondiera, lo más en el agua. Y ella fuera, si fuera mi madre la que respondiera y ella tuviera hidrógeno, diría, se encuentra a su sitio. Que es lo típico que dice la madre. ¿Dónde está? Tú te le preguntas a tu madre, mamá, ¿dónde está el hidrógeno? En su sitio. La siguiente pregunta, mamá, no encuentro hidrógeno. Y te dice, pues lo he puesto allí en su sitio. Y ella dice, mira a ver si eso, a que tengo guillo, ¿no? Cuando dice la madre que tengo guillo, aparece el hidrógeno. Pues eso igual, ¿no? El hidrógeno está en su sitio. Y en este caso, su sitio de mayor concentración son los cielos, ¿vale? Lo ha dicho María del Mar, los cielos. Concretamente las estrellas, donde la energía generada, la que nos da calorcito y favorece la vida en nuestro terruño, pasa por las reacciones de fusión, que lo dejé al principio. En este caso concreto, depende de cada estrella y de su tiempo de vida, encontraremos distintas reacciones donde elementos químicos se combinan para formar otros elementos más pesados, ¿vale? O átomos más sencillos para átomos más pesados. En el caso de nuestro Sol, se encuentra en un estado que llamamos estrella amarilla. Si miramos nuestro Sol, no lo miréis, por favor, o poneros un filtro solar, porque si no vaya a quedar ciego, a no ser que queráis estar en la 11 del tirón, que también está la cosa regulera. Pues nuestro Sol es una estrella amarilla, donde el material inicial es la fusión del hidrógeno para formar helio. Se une hidrógeno y hidrógeno y forma helio, que es un átomo más grande. Y esa bendita energía es la que nos da calorcito. Pero cuando se vaya haciendo más viejo, nuestro Sol pasará a un estado de gigante roja, donde ya se fusionará, esa fusión partirá del helio. Y encontraremos átomos como el carbono o el oxígeno. Pero es que un poquito más tarde, hablamos de millones de años, que no estoy diciendo millones de años, pero estamos hablando de millones. Nadie se asuste y dice, mañana gigante roja el Sol y salga corriendo a esconderse debajo de una piedra. Pero son más grandes las gigantes. Sí, las gigantes, cuando estemos... Las estrellas gigantes rojas son 3 o 4 veces nuestro Sol. María del Mar, has abierto una puerta terrorífica, lo tenemos que decir. Cuando el Sol esté en gigante roja, por favor, salid de la Tierra. Sí, ¿no? Sí, porque no, dentro de un millón de años... Casi 2 millones de años, posiblemente la Tierra, el Sol, la energía del Sol engullirá la Tierra por el volumen que está diciendo María Herma. ¿Vale? Pero 2 millones de años, nadie vive tanto. Yo me moriré el día de antes para no verlo. Sí, pero para no verlo, me da fatiga. Sí, sí, a mí me pasará lo mismo. Pues cuando pase un poquito más tarde de gigante roja, pasará a supergigante roja, donde ya se fusionará este carbono y este oxígeno y se formará el elemento más pesado como el silicio o el calcio. Y así seguirá, ¿vale? Y así pues ya llegará supernova, explotará y seguirá creando elementos cada vez más pesados, ¿vale? Fusión estelar. José Manuel no te va a librar. Tú sabías que no te iba a librar. Hoy no has estudiado, pero tú no te ibas a librar. Yo te estaba esperando. No, tú estabas ahí como diciendo, a mí me toca. Hemos hablado del elemento más liviano de la tabla periódica, el hidrógeno. Pero ¿cuál es el más gordo de esta dichosa tabla? Dime un elemento. ¿El que tú crees que es el más gordo? No sé. No sabría decir. Y yo soy de potasio, el vídeo, soy de Francia. ¿Cualquiera de esos? ¿Potasio? ¿Potasio? Venga, pues ya está. Lo ha dicho María del Mar. Lo ha dicho María del Mar, potasio. María del Mar, suspendes hoy. Realmente, pues este honor de reventar la báscula de la tabla periódica corresponde al oganesón. Fíjate, no me va feo, el oganesón, el elemento químico 118. Vamos a hablar un poquito de él, es bastante divertido. Descubierto en 2002 por científicos rusos, mira qué casualidad, después de una polémica bastante simpática con norteamericanos que dijeron 3 años antes que ellos eran sus descubridores. Al parecer dijeron que sí, pero que luego se acordaron que había mañana el experimento sin querer. Bueno, las cosillas que pasa con la americana. Pero fueron los rusos, ¿no? Sí, fueron los rusos. Este elemento cuenta con la friolera de 118 protones, 118 electrones y una media de 219 neutrones. No veas tú qué bichaco. Es un poquito de sobrepeso sí que lleva, ¿eh? Los ganesón llevan, necesita un poquito de biomanán, ¿eh? De un poquito de dieta. Al ser tan grande, es normal que sea altamente inestable y se desintegre emitiendo radiaciones. Es más, es estable solamente durante 0.9 segundos, menos de un segundo. Parpadea y lo pierde. Ahí lo tiene. Tiene nombre ruso y esto honra la memoria del físico ruso Yuri Oganesian. Y atención, ¿cómo creéis que se sintetiza porque este elemento parte del laboratorio? Ojo al dato, es maravilloso. Se necesita bombardear átomos del elemento californio, que es otro elemento, con iones del elemento calcio durante la friolera de 1000 horas para obtener 3 átomos de oganesón. Para que luego no digáis que la ciencia no sacrifica 3 átomos, 1000 horas. No veas tú que te saca de tío. Gone away to all the tears you've been. Alcohol and noise. Pues nada, antes que María del Mar se descoloque con el Lola Gay, decir, te hemos pillado, porque no hay cámara. Hemos quitado las cámaras para no pillarte. Pues nada, hoy estamos nucleares a tope, ¿vale? Hemos estado, damos todo el huerto por los nucleares y vamos a quitarle el miedo a ese, a esa maravillosa energía, poniéndole puntos sobre las i y sobre todo echando alcohol sobre la herida abierta de la incultura científica, a ver si cicatriza de una puñetera vez. Todos sabemos por los Simpsons, me encanta esta referencia, todos sabemos por los Simpsons que una central nuclear es un sitio donde hay muchísima energía y que tiene que ver con átomos y reacciones complejas y muy potentes. Pero también sabemos por esta misma serie que a los peces de un vertido radiactivo le salen tres ojos, ¿vale? Ya lo sabemos por eso. ¿Qué hay de verdad en esto y o me tengo que comprar un traje antirradiación, hacer acopio de coprovisiones y poniendo a gusto el sótano? Por si acaso, es tema de esta parte, cuidado que vienen los químicos, la energía nuclear. Admito que como científico me cuesta ver tantísimo rechazo, y eso no lo digo de coña, con esta energía. En primer lugar, porque atención, está dentro de las fuentes de energía renovable. ¿Cómo habéis quedado, María del Mar, José Manuel? Fuente de energía renovable y la energía nuclear. Sí, sí, ya lo ha dicho. Francia lo ha hecho. La ha nombrado guay. El problema son los residuos. Sí, Cecil, pero habéis quedado con los huertos, porque hay mucha gente que dice fuente de energía renovable, energía nuclear, con lo vertido que tiene, porque siempre pensamos en otras cosas. Lo que pone en marcha estas centrales nucleares son átomos de uranio radiactivo, que tienen una vida útil de unos 4.400 millones de años. Echa ahí años si ves que puede, primo al puchero. En el cálculo me sale que renovable sí o sí parece la energía. ¿Dónde encontramos siempre el famoso no, el pero, el este no lo veo, uy, esto para mí que va a ser malo? Pues como siempre partimos de la publicidad de esta energía. ¿Qué hace su agosto? En imágenes de vertido, lo que he dicho antes, o en catástrofes como Chernobyl, ¿vale? Que parece ser que los rusos aquel día no tuvieron el día bueno. Para saber más de Chernobyl, pues evidentemente hay una magnífica, y la recomiendo, una magnífica miniserie de HBO, que es magnífica, que explica al detalle desde el minuto uno que ocurrió el desastre hasta que lo pudieron contener. Me parece magnífica esa serie, ¿vale? Recomendación. Y claro, algo tan poderoso necesita de un control, de una medida de seguridad y de un control exhaustivo de la situación, que si no se da, ocurren desgracias fatales, como la citada de Chernobyl, que no sé si sabéis, pero será una ciudad habitable dentro de 20.000 años. Mientras tanto, pues no pasa porque está radiando energía. O sea que no lo permite el gobierno que pasemos por Chernobyl. 20.000 años. Segundo dato que os va a dejar los ojos vueltos y más abiertos que un conejo cuando le dan luces largas del coche. La energía nuclear es la fuente de energía que menos emisiones de CO2 llevan a la atmósfera. O lo que es lo mismo, menos dióxido de carbono genera por cada kilovatio de hora de electricidad generado, por debajo de energías más verdes como la energía eólica o solar. Pues esto también es un dato también que hay que pensárselo, ¿eh? ¿Y por qué esto? ¿Vale? Vale, ahí está José Manuel. ¿Y por qué esto? ¿Por qué hay entonces...? Está... Ahí estás para... Claro, tú quieres ahora probar. Tú ya no vas a probar hasta el año que viene, ¿eh? A la vuelta. ¿Por qué tiene tan mala prensa la energía nuclear? Justamente por esa publicidad, esa publicidad vertido. Y algo tan sumamente... A ver cómo lo decimos. Tan sumamente peligroso que son justamente los subproductos. Es que los subproductos son peligrosos. Pero eso es nada más que invertir en tecnología. Que eso es como todo. Es que si no hay seguridad no podemos quemar... Si no hay seguridad quemando una candela, al final te quema, como el que dice, ¿no? Pues todo lo mismo, ¿no? Pero hay esa publicidad. Pues da la casualidad que en este cálculo que he dicho, que tiene menos emisiones de CO2 a la atmósfera, la publicidad de las dos últimas, la energía eólica solar, pues te lo compro, tiene mucha mejor publicidad, y la energía eléctrica producida es limpia. En ese momento es limpia, pero esa cuenta de dióxido de carbono generado habla del proceso global, de su ciclo de vida, no de la fase exclusivamente de generación de electricidad, ¿vale? La energía eólica y solar, la generación de electricidad es limpia, pero si tenemos en cuenta el ciclo de vida, hay que contabilizar las emisiones contaminantes que acarrean procesos que a menudo pues, pasamos por alto, como por ejemplo construcción de instalaciones en las que producimos la energía, la fabricación del combustible, la gestión de los residuos generados o el propio desmantelamiento de las instalaciones una vez que van a dejar de ser utilizadas. Y así en cálculo, yo he sacado que la energía nuclear es la más verde. Hablamos de promedio de 5 o 6 gramos de CO2 por kilovatio hora en las nucleares, entre casi 23 gramos de CO2 kilovatio hora en la energía eólica o 83 gramos de CO2 kilovatio hora en la energía solar. ¿Vale? En el proceso completo. Son mucho más contaminantes, ¿no? ¿Vale? Pero ¿qué pasa con la publicidad? Que los vertidos no la tienen la otra. Dos datos, creo yo, María del Mar, José Manuel, que han dejado que no sé si queréis quedaros sentados o caeros de culo. Yo casi me caigo antes con la silla. Pero como no todo es oro lo que reluce, y hay una verdad que es indiscutible verdad, que la energía nuclear es muy peligrosa. Eso es verdad, ¿eh? Y pero no porque lo diga la publicidad o porque pensemos que nuestro vecino del sexto, ese que va con el cartel afuera nucleares a todas las manifestaciones para desmantelar esas centrales del mundo, tiene datos demoledores y clasificados. No, no, por eso no, ¿eh? Ese no tiene ningún dato, nada. Sino porque realmente la radiación es peligrosa. Esas puñeteras partículas que dan tantísima energía no se paran ante nada y ante nadie y contaminan todo lo que toca, todo, todo. Desde una mesa, desde una persona, desde un animal, desde el cielo, desde el suelo, etcétera, etcétera. Y encima se mantiene radioactivo muchísimo tiempo. Aparte de esto, enfrentarte a la radioactividad no es moco de pavo, ya que la radioactividad provoca síntomas nada agradables como fatiga, hemorragia por todos los edificios, por todos los orificios corporales, deshidratación, diarrea con heces de sangre, pérdida de cabello, inflamación de las zonas expuestas, cáncer y un largo etcétera, que tampoco es cuestión que demos el desayuno a los oyentes, ¿no? Creo yo, ¿no? Ya creo que se hace una idea. Para el próximo programa, adelanto, spoiler, adelanto en exclusiva, hablaremos de radiaciones, ¿vale? Hasta ahí. Para terminar la sesión, dos preguntas a responder. Yo creo que es bueno respondernos a dos preguntas. La primera es que una que tenemos todas y todos en la boca, ahora mismo y en nuestra cabeza, a la luz del tema de la energía nuclear y que se relaciona justamente con el tema del verano, la famosa tarifa de la luz. Tarifa y jerga científica de la cual no hemos puesto experto en eso de que a qué hora será la hora más barata de consumo eléctrico para poner la lavadora, ¿no? En mi pregunta recurrente en mi casa, ¿vale? José Manuel Márez del Mar, que incluso altera la vida social, ¿vale? Porque la tarifa más barata a las tantas de la madrugada, lavadora cargadita de prenda, funcionando a tope y el gato entretenido viendo cómo se mueve el tambor. Lo de la mañana, el gato está allí mirando, mira, toma una lavadora, la hora que me gusta a mí, la hora de la tele, ¿no? Pues en esto de la luz, la energía nuclear tiene que decir mucho. Tanto que propongo a nuestro querido oyente un pequeño experimento mientras me escucha, ¿vale? A realizar mientras que me escucha este final de sesión. Ve por tu factura de la luz, dale la vuelta y ve el gráfico donde aparece la fuente de energía que hemos usado para suministrarte energía. Casi el 15%, más o menos, y dependiendo de la empresa distribuidora, depende exclusivamente de las nucleares. Si cerramos las nucleares y decimos que no está energía, ¿qué le pasaría a este consumo eléctrico? Ahí dejo la pregunta abierta. ¿Vale? Tendríamos que buscar alternativas. La segunda pregunta sería, vale, no le tengo miedo a las nucleares, las comprendo, las entiendo, las necesito, las quiero, las amo, pero ¿cómo puñeta funciona un reactor nuclear? Que no tengo ni la más remota idea. ¿Vale? Lo primero, en la sesión anterior hablamos de la reacción de fusión. En esta hablaremos de las reacciones de fisión. Aquellas que involucran átomos grandotes que, cual bola de billar, son golpeados por pequeñas particulitas, en este caso neutrones. En una reacción nuclear, en el núcleo del reactor, átomos gorditos de uranio se rompen en otro más pequeño. Y de ese proceso se genera una gran cantidad de energía térmica. Tranquilidad, que en esos reactores también existen sistemas para iniciar, mantener y detener las reacciones. Esos tres puntos, ¿vale? O sea que están muy controlados. Esa energía térmica se canaliza y pasa a un tanque de agua, generándose una gran cantidad de vapor. Vamos bien, ¿no? Con ese tal. Ese vapor viaja alegremente hasta unas turbinas que, conectada a un generador, transforma la energía mecánica, la del movimiento de la turbina, en energía eléctrica, lista para llegar no menos alegre a nuestros hogares. Con lo cual, el misterio de un reactor nuclear resuelto. Es una gran caldera de agua. Una gran caldera de agua. Solo tiene un pequeño problemilla. ¿Qué le pasa a ese material del reactor que se transforma en otros átomos también reactivos? Pues nada, que luego tienen que almacenarse de forma controlada en los famosos llamados, de una forma tétrica que da hasta miedo, cementerios nucleares, ¿no? Donde en bidones con una buena etiqueta de peligro material radioactivo se alojan en silos sellados con cemento o hormigón y enterrados bajo tierra. Un ejemplo de ello lo tenemos en el Cabril, en Hornachuelos, ¿vale? Con todo esto, y cerrando que me pongo más espeso que la bechamel, decir que la energía nuclear tiene sus pros y sus contras, pero lo que nunca hay que tenerle es rechazo fruto al desconocimiento. Como siempre, la ciencia es el eje motor de nuestra vida, así que a conocer ciencia, que es lo que más mola. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. En los domingos de Paradigma, los libros. Y seguimos con el programa de los domingos de Paradigma. En nuestra sesión de los libros, tenemos esta mañana de domingo a nuestra querida amiga, compañera y colaboradora del programa en los domingos de Paradigma. Hola, Ceci. Hola, José Carlos. ¿Qué tal? Hola, José Manuel. Perdón. Da igual. Bueno, Cecilia es periodista de la televisión pública francesa y que viene regularmente a darnos información sobre su país. Hoy está de vacaciones con nosotros aquí en Córdoba, pero ella está en Posada y han venido a darnos... Tu querido pueblo. ...unos consejos de lectura. Cuéntanos. Bueno, en realidad, cuando estoy de vacaciones me tomo el tiempo para leer. Y ahí leí una novela que se llama Ciudad de las Nubes, de Anthony Doerr, que tienes que descubrir absolutamente. ¿Por qué? La primera cosa es que la lectura es buena, es la mejor forma de aprender cosas sobre la vida, el mundo que nos rodea y sobre uno mismo. Pero esta novela tiene algo especial. Nos habla de nuestro mundo actual. La historia comienza en un transbordador espacial con Constance, una joven que aprende todos los días con su padre a cultivar plantas en el laboratorio y que explora el mundo gracias a una biblioteca y un atlas virtual. Paralelamente, está Ana, que vive en Constantinopla. Es bordadora, pero logró aprender a leer, y ella está interesada en los libros. También está Seymour, un joven pastor de vacas alistado con sus bueyes en el ejército del sultán para derribar Constantinopla. Estamos en 1452. La historia también tiene lugar en los Estados Unidos de nuestro tiempo, con un joven activista ambiental autista y un anciano enamorado del gecko antiguo desde que fue encarcelado durante la Guerra de Corea con un profesor de griego antiguo. Y el hilo conductor de esta historia es un libro griego imaginado por el escritor Anthony Dorr, que narra la epopeya de un hombre hacia la ciudad de las nubes y los animales. Este libro es descubierto por Ana en Constantinopla y todos los personajes, de una forma y otra, quedan fascinados con esta obra. Tienes que leer Ciudad de las Nubes porque es una historia de humanidad que lleva consigo mucha esperanza. También hay una frase muy hermosa en el libro: la esperanza es el pilar que sostiene el mundo. No está mal, ¿no? No. Impresionante. ¿El autor? Anthony Dorr, un americano. Que ganó el premio Pulitzer, ¿no? Sí, exacto, José Manuel, muy bien. Y el premio Pulitzer es el equivalente del premio Goncourt en Francia y el premio Planeta en España, creo. Anthony Dorr ganó este premio por un libro maravilloso que recomiendo que todos lean. Se llama La luz que no puedes ver. Se desarrolla en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y el personaje principal es una niña ciega. La historia tiene lugar en gran parte en Saint-Malo, en la Bretaña francesa, una ciudad rodeada de murallas. Es un libro que habla también de la radio, del poder de este descubrimiento. Así que tú, José Manuel, que amas tanto la radio, no te puedes perder este libro. Además, actualmente hay una serie de Netflix basada en esta historia tan hermosa. También quería volver a la pregunta que te hizo María del Mar la semana pasada, ¿no? Sí, te sí, preguntaba sí. ¿Cuál es la opinión de los periodistas en Francia sobre el futuro? ¿Te acuerdas, María del Mar? Sí, y hablé del pesimismo en Francia, del hecho de que la gente se queja mucho cuando probablemente nunca hemos vivido tan bien en el plano material. ¿Cómo es que lo material no hace la felicidad de las naciones? Pero hay algo muy inquietante que sucedió la semana pasada. Fue el 20 Congreso del Partido Comunista en China. Xi Jinping permanece en el poder todo el tiempo que desee y además ha asumido todos los poderes. Es el presidente de China, secretario general del Partido Comunista y presidente de la Comisión Militar Central. Y al igual que Putin, que habló de atacar a Ucrania sin ser escuchado, Xi Jinping dejó claro sobre Taiwán que nunca renunciaría al uso de la fuerza y se reservaría el derecho de tomar todas las medidas necesarias. No sé si habéis visto las increíbles imágenes de este congreso, durante el cual vimos al expresidente de China, Hu Jintao, sentado a la izquierda de Xi Jinping, siendo simplemente evacuado de la sala por dos hombres llevándolo bajo los brazos. Fue realmente una reminiscencia de la era de Stalin y fue escalofriante. Entonces, de hecho, el futuro en Europa es preocupante, con Putin, que odia la democracia, pero el futuro también es aterrador en ese lado del planeta, donde también hay miles de uigures en el noroeste de China que simplemente viven en campos de concentración. ¿Quería agregar algo más, Ceci? Sí, quería compartir algo contigo. Es que desde que estoy en España, en vacaciones, estoy muy sorprendida porque tengo la impresión de que no se habla mucho del impacto sobre el clima de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar. Pero en Francia es un tema del que se habla muchísimo. Varias ciudades como Bordeaux, Marsella, Estrasburgo y París han llamado a boicotear este Mundial. No habrá pantallas gigantes que retransmitan los partidos de la selección de Francia en estas ciudades. ¿Por qué este boicot? Los estadios en Qatar requieren aire acondicionado. Esto representa un gran desperdicio en términos de uso de energía. Segundo argumento, como Doha no tiene suficientes alojamientos, los aficionados tendrán que ir a Dubái o a cualquier otro lugar y, por lo tanto, habrá un avión cada 10 minutos que aterriza en Doha durante la Copa del Mundo. Tercer argumento, y no menos importante, 6.000 trabajadores perdieron la vida en los sitios que permitieron la construcción de los estadios. Mucha gente está pensando en no ver este Mundial de Francia. Y sin embargo, hay contradicciones, porque Qatar financia completamente al Paris Saint-Germain, Qatar está invirtiendo fuertemente en Francia. Los argumentos contra el boicot son diversos. Dicen, por ejemplo, que la decisión la tomó la FIFA y ahora es demasiado tarde para actuar. Hay un argumento más interesante que dice que, dado que Qatar será el foco de atención de los periodistas occidentales, tendrá que adaptarse. Qatar ya ha cambiado su legislación laboral y, aunque es el destino de los inmigrantes sigue siendo muy duro, se ha suavizado en comparación con los países vecinos. Quería compartir esta información con vosotros porque tengo la impresión que aquí, en España, no se habla para nada de este tema. ¿Me equivoco? No, sí, no te equivocas. No, así no, no. No le hemos dado la importancia que no. Quizás alguna vez apareció en el País Semanal un reportaje sobre el campeonato de fútbol, y entonces hablo de todos estos temas. Sí, se hablaron, pero quizá, vamos, no ha tenido repercusión. Lo que yo más, quizás haya tenido un poco de más repercusión así a nivel de debate político de la agenda, es más un poco la discriminación con respecto a las mujeres. Pero yo toda esa parte que ella comenta la tenía también vista ya, y eso no ha salido en ningún momento como un hecho significativo, que no solamente la discriminación, sino las condiciones de vida en las que se vive y el impacto que tiene en el medio ambiente y en otras relaciones sociales. Eso no ha aparecido, por lo menos a mí me ha llegado muy muy por encima. Sí, sí. Además, las relaciones laborales allí son de una precariedad enorme. Sin derecho de trabajo. Derecho y además con unas condiciones, esa cifra es importante. 6.000 personas que hayan muerto en la construcción de los estadios es una cifra para pensárselo, ¿no? Pero el fútbol pesa mucho, ¿eh? Sí, pues fútbol, tanto dinero pesa. Que... Además, yo no sé en Francia cómo estará, pero aquí, tú fíjate que en la cadena SER, cuando hay fútbol, te pasan los informativos a la otra onda sintonía. Para poder... Pero fútbol es que hay todos los días, un día sí y otro no. Es importantísimo la fuerza que tiene este deporte o los intereses que mueve. Bueno, cuando surge el neoliberalismo, el deporte de fútbol se plantea como uno de los espacios para conseguir aglutinar a la gente, movilizar y también imprimir un cierto pensamiento. Sobre todo en Reino Unido, que es donde empiezan a surgir esos primeros debates futbolísticos de aficionados a lo bruto, ¿no? Surgen allí y surgen de manera intencionada. Eso no ha sido así porque sí, ¿no? Claro. Y sigue siendo así, una forma de movilizar y de encauzar un cierto pensamiento. Bueno, y si hablamos de las cantidades millonarias que utilizan estos equipos, el Paris Saint-Germain, tendrá un presupuesto impresionante, bueno, lo mismo que aquí el Madrid o el Barça o cualquiera de ellos, ¿no? Bueno, pues sigue contándonos. Así, quería terminar con una información final sobre una serie que estoy viendo en este momento. Y es que, bueno, aprovecho estas vacaciones para leer, correr, ver a familiares en posadas y amigos y pasar tiempo con mi hija menor, Noemí, que toca muy bien el piano y está muy interesada en la música. El verano pasado nos dio una clase de rap para mí y mi esposo Roberto, y fue muy instructivo y útil porque en Francia el rap es simplemente la primera música que se escucha para la venta. Hay una increíble diversidad de inspiraciones y verdaderos poetas. Entonces, la serie que estamos viendo con Noemí es francesa. Su título es El Mundo de Mañana, y esta serie está en el canal Arte, que es un gran canal de televisión franco-alemán, y esta serie cuenta los inicios de la historia del rap en Francia en los años 80. Es agradable porque es emocionante, muy interesante y muy creativa. Y cuando vemos eso, podemos decirnos a nosotros mismos que hay esperanza en nuestras hermosas democracias europeas que debemos defender absolutamente en lugar de perder el tiempo quejándonos. Tenía una última cosa que decir, José Manuel. ¿Tienes contactos en la compañía ferroviaria española? No, pero podemos hacer algún intento. Sí, yo, ¿por qué? Yo voy a llamar a Luis que me diga a quién nos tendríamos que dirigir para hacer esta para es plantear que, lo que tú pidas. Mira, a ver, dilo. Me gustaría tanto si alguien podría restaurar los trenes nocturnos París-Madrid a precios justos para evitar volar y por tanto contaminar menos el planeta. Sería genial, ¿no? Claro. Bueno, desafortunadamente regresaré a París el lunes en avión y ha sido un placer veros de verdad. José Manuel, mi querido amigo, María del Mar con su voz sublime, Alfonso con análisis siempre muy relevantes, el científico de confianza y Loli, que encantadora, gracias. Que descubrí esta semana y con mucho gusto. Muchísimas gracias. Muy bien, pues gracias, Cecil. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Y seguimos con la ventana científica, o mejor dicho, empezamos con la ventana científica 2 y tenemos con nosotros esta mañana a Loli. Lola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Pues buenos días, encantada de nuevo de poder volver a participar aquí y sobre todo con la intención de dar continuidad al relato que ya iniciamos hace una semana. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? En realidad la pregunta era también un poco para inducir a que quienes iban a participar esta tarde también pudieran aportar sus ideas. Porque en realidad el relato de los años 90 fue identificar cuáles fueron aquellos hechos imprescindibles que pasaron y que de alguna manera fueron la antesala de la sociedad que hoy tenemos, que se realizaron además con un gran optimismo. Cómo fueron la caída del muro de Berlín, la tremenda revolución que vive Internet en los años 90, el tratado de Maastricht que va a significar el cambio de consecuencias y de orientación de la Unión Europea y la globalización que se realiza ya con cuestiones mucho más convencidas de reflexión y de compromiso con lo que podía suponer esto. Sin embargo, hemos visto que todos estos hechos no han tenido las consecuencias que en principio se pensaban y que ese optimismo con el que se inicia la década de los 90 al final ha terminado pasando por determinados hechos, como por ejemplo la aparición de Podemos, pero hemos visto, estamos ahora mismo en un proceso de polarización y de extremismo. Un extremismo que además es difícil incluso a veces de analizar porque ha sido en un espacio temporal de muy poco tiempo. Lo que sí es verdad es que observamos que ha habido un proceso, al día de hoy, un proceso de derechización de la sociedad, por razones complejas que a veces no tenemos mucha explicación desde los movimientos sociales o desde el comportamiento de las personas, pero sí que es verdad que hay un proceso de derechización. Y que este proceso de derechización, incluso cuando nos damos razones, probablemente podríamos acudir a este principio filosófico de Platón cuando define los regímenes políticos, monarquía, aristocracia y república, ya define también sus desviaciones. Es decir, que de alguna forma los regímenes políticos tienden a tener corrupción, a quererse quedarse en el poder, tienden a ese tipo de desviación. Por lo tanto, igual también tiene algo esa situación de que es propio del proceso cíclico. Y como digo, no solamente este proceso de derechización se está dando en nuestro país de extremismo. Si hacemos un rápido recorrido de una manera, una fotografía rápida, de lo que pasa también en los años 90 en nuestro entorno más cercano. Y aparece, tenemos el Reino Unido como uno de los grandes representantes de Tony Blair, que sin embargo gana las elecciones con una gran mayoría en el año 97, creo que fue, representante del Partido Laborista, pero sin embargo plantea toda una serie de medidas, un plan basado en la tercera vía. No era la tercera vía, pero sí un plan basado en la tercera vía ya para consolidar el proceso neoliberal que Margaret Thatcher había iniciado. Y si hablamos de Alemania, gana las elecciones también en el año 95, Schröder, y también gobierna en coalición con los Verdes y con el PDS. Sin embargo, Alemania en esos años va a hacer el mayor ajuste laboral que ha hecho en su historia. No sé si conocéis los programas HAR, ¿no? En honor, es por el nombre del ministro de Economía de aquella época, donde se restringe el desempleo, se complican mucho más y se endurecen las situaciones para acceder a él, se crean los mini jobs, que más de 4 millones de personas viven con 430 euros sin cobertura sanitaria, y millones de niños están en la pobreza por la asistencia social. En Francia, Mitterrand renuncia también a su programa y se sitúa en un ala mucho más reformista. Y si ya nos situamos en España, tenemos a José María Aznar, que en el año 96 también gana las elecciones y que remata todo el proceso de privatizaciones que realiza Felipe González en los últimos años del socialismo. José María Aznar privatiza 52 empresas por más de 52 empresas públicas por más de 30.000 millones de pesetas de aquella época. Toda una cultura neoliberal de privatización de servicios públicos que deja abandonado a millones de personas con una teoría además de la cultura del esfuerzo y de que cada persona tiene derecho a ganarse sus propios méritos. Y en ese principio de meritocracia y de libre decisión se van a quedar muchísimas personas fuera de la cobertura. En los años 90, probablemente, con todo este contexto, quizás de alguna forma, a lo mejor incluso inconscientes, porque los hechos a veces se analizan con posterioridad, y es que renunciamos a la creación colectiva de una mejora de la sociedad. Y cuando digo una mejora colectiva de la sociedad, no es que queramos todos ser ricos, ni siquiera lo necesitamos, simplemente una mejora de una clase que puede vivir de su trabajo y que es capaz de con su trabajo, tener su necesidades cubiertas. Esas eran las mejoras sociales que probablemente renunciamos en la época de los 90, esa mejora colectiva, y de alguna forma aceptamos ya que la desigualdad iba a formar parte de las sociedades. Esa clase media que era un componente social de estabilidad, porque la clase media siempre dicen que son las que sostienen por los impuestos. Bueno, impuestos pagamos todos, pero la clase media también tiene un componente de estabilidad social, en la medida en que es una clase que no necesita, vive bien, es capaz de vivir con lo que tiene y no se mete en conflictos para tener mucho más, pero vive mejor que los de la clase de abajo. Entonces es también un hecho de estabilidad social. La caída del muro de Berlín hace mucho daño a la izquierda porque nos deja sin referente, sin la posibilidad y la perspectiva de creer poder crear un mundo mejor. Las democracias se relajan sus criterios y se estandariza la economía de mercado. Y cuando digo que se relajan los criterios de las democracias, es verdad que cada hecho tiene su significado en cada momento, es diferente, pero sí que hay unos referentes que pueden servirnos a la hora de tener criterios y de valorar y de evaluar la calidad de las democracias, por lo menos que se pueda observar, ¿no? ¿Cómo son la descentralización territorial, separación de poderes, sistemas bicamerales? Todos esos sistemas, que todas esas cuestiones que son el referente de la democracia, se relajan. Y entonces aparecen democracias como, por ejemplo, la que tenemos en Turquía o la que tenemos en Hungría, ¿no? En realidad son democracias, pero de baja intensidad, ¿no? Pero esas democracias son, de alguna manera, las que están proliferando. Ahora, por ejemplo, tenemos el caso que la semana que viene se va a ver con Bolsonaro en Brasil, ¿no? O sea que sabemos un poco de qué estamos hablando. Relajamos también nuestro compromiso con lo que era la militancia tradicional, nuestro referente y nuestro compromiso también se relaja. La izquierda o los partidos políticos también dejan de hacer un poco la función de atracción en los grupos de base. Y hay un hecho significativo que va a hacer también muchísimo daño en este proceso de renuncia a la mejora colectiva, que es la derogación de los sindicatos. Los sindicatos en algunos sitios, como por ejemplo Reino Unido, es que se derogan mediante decreto. Y luego hay otros sitios, como por ejemplo España, que a través de la reforma laboral se les impide la participación. Y los sindicatos, con todas las lo que les podamos criticar y con todas las cuestiones, han sido uno de los grandes intermediarios sociales que han favorecido el avance de en términos de mejora a toda la sociedad, ¿no? No podemos dejar de mencionar a la inmigración, como es otro de los elementos que también están configurando ese proceso de enfrentamiento. Sobre todo, especialmente, va a haber un momento crucial, que es el de la guerra de Siria. En el año 2015, los refugiados van a suponer un problema, un conflicto y un enfrentamiento permanente entre los nacionales y los no nacionales, y se van a crear además unas políticas. Bueno, la Unión Europea, por ejemplo, externaliza sus fronteras y se desentiende un poco de cuál va a ser el trato que le va a dar a las personas, incluso desoyendo los criterios de humanidad, ¿no? Angela Merkel acoge a 1 millón de refugiados y, por supuesto, ya se ha dicho que jamás volverá a pasar eso, ¿no? Todo este comportamiento, como decía, Hungría, por ejemplo, es uno de los grandes desafiantes de los organismos internacionales, incluidos la Unión Europea, Fondo Monetario Internacional, es decir, instituciones que de alguna manera no son tampoco muy a la izquierda, pero que sin embargo en algún momento han podido crear y siguen creando algún tipo de estabilidad mundial, ¿no? El otro aspecto, la globalización no solo nos deja sin trabajo, porque la globalización no ha sido capaz de absorber todo el tremendo mercado laboral que deja, todo ese excedente de mano de obra que deja con la externalización. Además de eso, rompe con la cultura del trabajo, rompe con la pertenencia a la clase trabajadora, con una identidad, y nos crea con la globalización una identidad artificial que va a ser en principio una respuesta optimista a los 90. Las promesas tecnológicas han ido derivando en una especie de descontrol que al día de hoy no sabemos en lo que van a terminar. Sí, es verdad que cuando abres no sabes quién va a ver lo que tú pones, ni sabes de dónde te llevan determinados mensajes, y de alguna manera es algo como una sensación que se nos escapa de las manos. Y el otro pilar, que también es imprescindible hacer referencia, es el de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se han convertido en grandes empresas, en un modelo de negocio privado. Los medios de comunicación ya no son los periódicos que informan, sino que se deben a los criterios económicos de los grandes grupos empresariales. Y, por supuesto, los medios de comunicación tienen una gran influencia en la polarización inducida, desde luego, por la élite. No digo que ellos sean los culpables, son los intermediarios a través de la élite. Y en ese sentido, claro, o sea, que somos conscientes. Sí, pero no podemos decir así que todos los medios de comunicación son iguales. No, ni mucho menos. Pero en general sí que hay una tendencia a que hay una noticia, y esa noticia es la que se difunde y la que le dan cobertura. y de alguna forma hay muchas partes de esa noticia que no se dejan ver, ¿no? Pero en cada país democrático hay distintas coberturas. Sí. Bueno, si seguimos teniendo esta percepción, tanto es que a veces la polarización no solamente es un hecho, sino que también es una polarización, tanto entre la derecha como entre la izquierda, o sea que no solamente es de la derecha, sino que también en la izquierda se opone a determinadas cuestiones en honor a esa situación de querer tener el protagonismo en este momento, o pensar que las cosas se pueden hacer de la manera que se consideran. El Tratado de Maastricht, que trajo un profundo sufrimiento a la población española, que la pandemia acusó, porque, como digo, fue el momento en donde se deciden las políticas, se consolidan las políticas neoliberales. Ahí es donde realmente se plantea todo lo de los topes a la inflación y a la deuda y a los déficits, ¿no? Toda esta situación que permite, que ha impedido que los gobiernos puedan de alguna manera maniobrar para poder equilibrar sus déficits, o para poder tener menos deuda, con los criterios de la Unión Europea fueron agobiantes, estresantes. Es verdad que ahora, en la situación que tenemos, la misma pandemia ha sido capaz de revertir esa situación, ¿no? Porque durante los dos últimos años de pandemia ha relajado estas medidas y ha flexibilizado todo el problema del déficit, todo el problema, no digamos de la inflación y todo el problema de la deuda. Bueno, así estamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos ha sido cierto respiro. Empezó a comprar deuda pública él, o sea que dio un respiro, está dando un respiro económico, está haciendo, yo creo que ha revertido bastante esa situación de lo que fue en la crisis del año 2008, está viendo un comportamiento completamente distinto. Y lo que es verdad, haciendo referencia a lo que antes hablaba Cecil, y es que en Europa especialmente el bienestar está relacionado con el crecimiento material, y ahí se han orientado todas las películas, todas las políticas, el tener y el tener una serie de cuestiones es lo que probablemente ha puesto más énfasis la Unión Europea, cuando realmente la Unión Europea ha sido siempre un tremendo gigante en términos de derechos humanos y de promocionar las democracias en otros países. Era el mayor cooperador en la ayuda a la cooperación del mundo durante años, ¿no? Sin embargo, a partir de todas estas políticas neoliberales es cuando el crecimiento y la cuestión material tiene un gran énfasis. Esta percepción de la política, de la polarización, es precisamente una arena en la que difícilmente se fomenta la cooperación y la llegada de acuerdo. Pero por eso digo que hay cuestiones que no se terminan de decir, o que no, yo creo que es que no las terminan de explicar, o que la ciudadanía no comprobamos, no tenemos una postura crítica, porque toda esta polarización que está surgiendo de que no hay manera de ponerse de acuerdo la derecha y la izquierda, sin embargo, si nos vamos al INE, se han aprobado 7.400 leyes en los 17 cámaras autonómicas desde 1980 hasta el 2021, y la mayoría por mayorías absolutas. O sea, hay entornos de consenso social que desconocemos. Desde la invasión a Ucrania, siguiendo en este relato de que realmente los medios de comunicación se empeñan en decirnos que realmente la guerra de Ucrania es el mal de todos los males y que por lo tanto es el que está teniendo, es la causa y consecuencia de todo lo que está pasando. Sin embargo, de alguna forma están también distrayendo para que no nos fijemos en lo que realmente es importante. Realmente lo que están explorando es una dependencia y creando una gran dependencia en materia energética de Estados Unidos y Europa, como nunca, quizás un poco a veces que cuesta creerlo, le está haciendo un poco el juego de que Estados Unidos quiere impedir ese crecimiento hegemónico que tiene China, y para eso está utilizando a Europa. Y como siempre, para que veamos que realmente los datos reales no se corresponden con la realidad o la percepción de la realidad, según Eurostat, las compras, importaciones a Rusia en la Unión Europea en su conjunto han aumentado en más de un 60% desde enero hasta agosto de este año, mientras que las exportaciones disminuyeron un 34,3%. Estos primeros 8 meses de 2022, la Unión Europea ya había gastado en compras a Rusia 150.000 millones de euros, prácticamente lo mismo que en el año 2021, que fueron 160.000 millones. Es decir, ¿Dónde ¿De dónde salen estos cifras? En Eurostar. En Eurostar. Que es la Agencia de Información de la Unión Europea. Pues ahí están. O sea que, en realidad, todo esto que están apareciendo, que le hemos cortado el grifo, que no compramos, que no les vendemos, pues realmente no es tanto. Y, de hecho, además, le estamos comprando todo el gas ruso que hace falta y punto, hasta que no, ya está, hasta que llegue otra cosa. Algo parecido está ocurriendo en China. Las compras con la Unión Europea subieron un 42,6% de enero a agosto del 2022 respecto al mismo año pasado. Y las exportaciones solo aumentaron en un 2,2. Con Estados Unidos, nuestro superávit comercial bajó de 109.000 millones, algo más de 109.000 millones de euros a 100.000 millones de euros. El aumento de estos déficits, el aumento de todas estas restricciones en las exportaciones realmente tiene grandes consecuencias para la población, para miles de empresas al borde del cierre, y esto está ocurriendo sobre todo con medidas erróneas que de alguna manera no solamente no nos las dicen, sino que además lo que están es empobreciendo mucho más a la población europea. Las sanciones europeas no son sinceras, las sanciones a Rusia. Juan Torres la semana pasada publicó un artículo que era interesante, que era cómo realmente, insisto, con la mediación de los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que un gobierno que está teniendo una atención social como pocos gobiernos, que está destinando a una cobertura desde el, desde lo que hizo para las empresas, para las personas, y sin embargo toda esa política social no está teniendo repercusiones en los votos? ¿Qué es lo que está pasando? Que realmente los medios de comunicación no terminan de darle la cobertura o darle el espacio, el hueco que necesitan, ¿no? Es curioso como yo ya escucho en algunas tertulias cómo es la tremenda gestión y la buena gestión que está haciendo Merino Bonilla. Moreno, ay, perdón. Merino, adiós. Tipo de cabra. Bueno, vale, pues ya está. Ahí lo dejo. Moreno Bonilla, yo digo, bueno, pues estaré yo también un poco al margen de la realidad, como esto tampoco es nuevo, estaré yo al margen, me quedaré yo también, porque ¿dónde está esa buena gestión? Porque en educación ha reducido, dependencia la dejo paralizada, es decir, ¿dónde está la buena gestión de María Moreno Bonilla? Pero, sin embargo, los medios... Bueno, a él le gusta yo ya lo he escuchado, pero yo ya lo he escuchado en varias tertulias, sí. Por lo tanto, eso es lo que al final se queda. Claro. Está haciendo hoy, muy buena hoy gestión, mismo, porque como luego nos Loli, buscamos más información... Hoy mismo, cuando se han presentado los presupuestos generales de aquí de Andalucía, allí han dicho, que hay que mirarlo, han dicho que en educación habría un 40% más de inversión. En sanidad, otro tanto. Y en dependencia, bueno, estábamos en lo más in de lo in. Quiere decir que es que según quién te lo cuenta o cómo te lo cuenta pero además de cómo te lo cuentan y quién te lo cuenta, también un poco quizás trabajar un poco con las cifras absolutas, porque que dependencia suma un 80% cuando a lo mejor tiene 500 millones, pues imagínate lo que es, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea que también tenemos que trabajar con valores absolutos, porque no es lo mismo que tengan un presupuesto donde ha habido cobertura de toda la asistencia a una cobertura mínima que ahora te diga que te van a subir, claro, a lo mejor son un millón de euros, no sé, mil millones, pero no es tanto lo que es más saber de dónde partimos y qué es lo que había para poder valorar qué es lo que se estaba dando. Yo también he escuchado eso, no he tenido tiempo de ver los presupuestos de Andalucía porque estaba con lo otro, ya tendremos ocasión. Y bueno, por terminar un poco ya, Podemos y Ciudadanos no han terminado de hacer su trabajo, porque realmente Podemos, cuando entra en el gobierno, pues se da cuenta de cuáles son las dificultades de poder trabajar y las presiones que vienen. Y bueno, y ya sabemos además que los gobiernos se ha hecho una gran transferencia a los supranacionales, a las organizaciones supranacionales, y eso también limita mucho el trabajo de los gobiernos, porque está muy pendiente, muy dependiente de otro tipo de decisiones, ¿no? Pero no podemos terminar sin decir que hay que volver a tener un diálogo democrático, que hay que recuperar la autoridad de los partidos políticos, que los partidos políticos tienen que tener la función de movilizar, de informar y de seleccionar a sus líderes, y que tienen que dar una respuesta a esta polarización y a esta situación cada vez más difícil en la que nos encontramos, pensiones, educación o atención a la juventud. los sistemas representativos tienen que seguir, tienen que conseguir volver a ser lo que se define como ellos, tienen que ser los que canalicen las necesidades de, y representar a la ciudadanía. Y tenemos que hacer grandes caminos para las transformaciones que tenemos, que son las políticas verdes, la fiscalidad conjunta y la renta mínima. Todas estas situaciones yo creo que tendrían que tomar nota quienes están los dirigentes y yo creo que habría que cambiar un poco este comportamiento y esta forma de seleccionar al personal y de participación, ¿no? Eso que Marcus Olson denominaba la acción colectiva, ¿no? De cómo realmente tenemos que tener una implicación en las mejoras colectivas, independientemente de que nosotras o a nosotros no nos mejoremos, ¿no? Igual nosotros ya nuestra pensión la tenemos y no nos va a mejorar, ¿no? Pero sí que podemos participar o en lo verde o en otras políticas que tenemos que participar, que sean mejoras y promover ese tipo de acción. Yo creo que es posible, pero hay que trabajarlo, ¿eh? Ahora, de momento. Bueno, esto era lo que yo, por eso digo que esta continuidad no sé si aclaraba o complicaba un poco, a mí me parece. Bueno, yo lo que veo es que estoy casi de acuerdo en casi todo el planteamiento que hacen, ¿no? Sobre todo el cambio que se produce en la sociedad, ¿no? Primeramente admitimos la desigualdad y luego nos han hecho que seamos unas personas mucho más individuales. Es decir, parece que la vida está circunscrita a tu persona, cuando en la colectividad es quizás donde tenemos que fijarnos para dar el paso de seguir adelante, ¿no? Claro, eso está estratégicamente diseñado. Claro, estratégicamente claro. Diseñado, que con esas políticas neoliberales lo que a ti te interesa es lo tuyo, entonces te van creando un proceso, como antes hablaba, de la meritocracia, del individualismo, de la elección, de la libre elección, en donde de alguna manera tú te hacen creer con un sueño, que tú crees que vas a conseguir, ¿no? El otro día, por ejemplo, otra de las cosas que siempre salen un poco porque está muy en el candelero, como la mayoría de las personas que salen a defender lo del impuesto de transmisiones, el impuesto este de patrimonial, realmente probablemente no tengan 1 millón de euros. Sin embargo, es como una especie de sueño aspiracional que dices, pues si algún día lo tengo, que no pague, ¿no? Y nos crean una falsa ilusión en la cual participamos, ¿no? Pero yo creo, no sé si es por eso o quizás es porque el planteamiento que hacen los partidos políticos es decir, es que quitamos estos impuestos, ¿comprendes? Cuando a ti necesariamente tú tienes necesidad de recursos y donde tienes que ir a por ellos es donde están, donde no hay, donde un hombre que gane 900 euros de recursos tiene poco para aportar, pagar, como para sanear el entonces, sistema. Claro, pero eso vende mucho y todas las políticas neoliberales y ultraconservadoras van hacia ahí, ¿no? De quitar los impuestos para luego grabarnos para reducir servicios, para reducir servicios, porque el problema es que se reducen servicios. Otra cosa, Loli, que ha dicho y que me ha llamado también la atención es la dependencia energética, pero la dependencia energética que tenemos ahora de Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos. ¿Eh? Es tremendo. Es que Estados Unidos ha aumentado su volumen de exportaciones. Bueno, aparte que él fue de los que se salió de ese. Desde el año 2000, yo creo que fue en el año 2006, cuando la OPEP decide, bueno, una vez que ya se plantea la respuesta a la energía, a la transición energética, lo que pasa es que los hechos no son de un día para otro, pero una vez que se plantea que la transición energética va a estar en la agenda política, la OPEP decide no seguir ya aumentando la oferta de la producción, y al no aumentar la oferta de la producción, sobre todo no ha invertido en cómo una mayor extracción del combustible, ¿no? De las de estas. Entonces, resulta que Estados Unidos se sale de este programa y él no, ellos sí que han ascendido con este del flanking, que este que es exactamente, y ellos sí que siguen aumentando su extracción y están siendo uno de los grandes fuentes de oferta de petróleo, ¿no? Mientras que Europa, pues en ese sentido seguimos sin buscar alternativas porque no damos el paso a la transición verde, pero tampoco damos otra salida. Entonces, es verdad que se está buscando ahora, por ejemplo, en otros países, como por ejemplo Argelia, que es donde están ahora un poco los focos de búsqueda de gas. Creo que también hay otro país africano. Pero bueno, Europa con una gran dependencia en todos los sentidos, porque la otra respuesta es que ahora ya ha incluido las nucleares como energía verde. Es verdad que es una de las energías más limpias, pero bueno, una energía con bastante riesgo, ¿no? Medioambiental, sí. y para las personas. Sí, bueno, Merkel y Macron estuvieron de acuerdo en que la energía nuclear entrara dentro de las ayudas de los fondos europeos. De los fondos europeos, ¿no? Y eso. Bueno, pues Loli, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Estupendo, ¿no? Sí, si ¿alguien más quiere aportar? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más o algo, Pepe? Cecil, Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde, esta mañana, como siempre. Bueno, ya es casi tarde, así que muy bien, Loli, pues venga, nada. Pues gracias. Muchas gracias. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Bueno, y seguimos en esta mañana y tenemos aquí a Pepe Moreno. Buenos días, Pepe. Buenos ¿qué tal? Buenos días. Sí, ¿bien? Bien, bien. Que nos va a hablar de un asunto que ha sido polémico. Yo no sé si ahora es tan polémico, pero ha sido. Hubo un momento en que en Córdoba era un asunto muy fuerte, ¿no? Sí. El tema de parcelaciones, ¿no? Parcelaciones ilegales. Eso es. Bueno, pues a ver qué nos dice. Bueno, yo quería hablar de las parcelaciones, que sí que fue muy polémico y sigue siendo un problema importante, grande, ¿no? Por el tamaño que tiene, aunque esté un poquito. Pero me gustaría hablar, no de lo que estamos ahora, ¿no? Que sí, pero cómo hemos llegado aquí, ¿no? Cómo se ha, cómo hemos llegado a esto, ¿no? Cómo ha llegado Córdoba a tener tantas parcelaciones fuera de la regulación, ¿no? A ver. Bueno, partiendo de. Bueno, ahora mismo Córdoba tiene. La ciudad ocupa unas 8.500 hectáreas de terreno y de esas 8.500, más de 4.000 son de parcelas ilegales. Ahora, se está hablando de la mitad de la superficie. Qué barbaridad, de la. ¿No? Sí, es una. Yo no, vamos, no lo sabe hasta que no lo dibuja y lo mide, ¿no? Pues está hablando de eso, de casi la mitad del terreno transformado en la ciudad, no que esté lleno de viviendas, pero que ya ha dejado de ser agrícola y está todo en calle y loteado, parcelas construidas o no construidas. Está hablando de 4.000 hectáreas, más de la mitad, casi la mitad del terreno de la ciudad, ¿no? Pero esto no, claro, esto no fue ayer, ni es cosa de hace 10 años, cosa que sea, o no de varios promotores, ¿no? De los delincuentes, o muchos delincuentes que han comprado en los últimos años, sino que esto viene casi de unos 60 o 70 años de antigüedad, ¿no? Y nos tenemos que remontar casi al año 1958, que se hace el primer Plan General de Ordenación de Córdoba, de muchas ciudades de España, porque es el año de cuando se aprueba la primera ley del suelo de nuestro país. Y en ese año, pues Córdoba era muy pequeñita y no había parcelaciones, solo había algunas cosas en la sierra, que ya había una demanda de pequeñas viviendas, pues, sobre todo en la falda de la sierra, lo que ahora es el Brillante. Había en la cañada Real Soriana de Villarrubia, ¿no? Cuando se instaló yo a la azucarera, los Ebro, pues a la misma gente que iba allí a trabajar, pues se puso donde pudo y ocupó la cañada. Y algo en el Higuerón de viviendas agrícolas, ¿no? Y a partir de ese año, bueno, en los años 60 empieza ya un poco a tener al desarrollismo, ¿no? A tener un poquito más de poder adquisitivo. Y desde los años 58 hasta el año 79, que ya llega la democracia, en todos esos 20 años, pues de no tener prácticamente. Viviendas ilegales en Córdoba, ¿no? O sea, vivienda normal, pasamos a tener en el año, pues prácticamente toda la sierra, todo lo que es desde la carretera de Trasierra, entre la carretera de Trasierra, el Muriano y lo que es, y la, bueno, pues lo que es las siete fincas y las jaras, todo eso en esos 20 años se transforma totalmente. Ahí aparecen todas las viviendas, casi no llega a 2.000 hectáreas, en esos 20 años se llenan de parcelas, ¿no? Hay una demanda grande por parte de la gente que quiere irse al campo a vivir, y allí pues mucho más bonito la sierra, ¿no? Más temperatura, más arboleda, ¿no? Bueno, un paisaje como lo que es, ¿no? Eso está en estos 20 años, ¿no? Que crece pues a un ritmo prácticamente en esos años de se transforma 100 hectáreas anuales de terreno, ¿no? Una barbaridad, un ritmo muy fuerte, ¿no? Todo también por esa bonanza económica que hay todo el país. En el 79, bueno, ya llega la democracia, en el 75, en el 79 llegan las primeras elecciones democráticas y entra, bueno, ya entra Julio Anguita en el ayuntamiento, ¿no? Se encuentra con este panorama y lo que hace es parar, ¿no? En los años 50, 60 no se consideraba un problema, simplemente pues se iba al campo a vivir, ¿no? El campo, aquí no tenemos. No hay tanta vivienda, incluso ahora, ¿no? Aunque haya tanto terreno transformado, todavía podemos andar kilómetros y kilómetros sin encontrarnos un pueblo, ¿no? En Andalucía, ¿no? Pero ya en esos años, después de la Ley del Suelo del 76, Julio Anguita y las nuevas, bueno, las nuevas corporaciones democráticas ven que el territorio es un valor y el valor tanto agrícola como natural es valor también para la ciudad, e intenta, bueno, lo paran, ¿no? En los años él entra, pone a una, crea una oficina de disciplina muy fuerte. Y desde que él entra en el 79 y en el 86 se va a Madrid, ¿no?, que el alcalde prácticamente no se crece en nada, las parcelaciones están iguales, ¿no? Hay muchas, de hecho hay documentos, ¿no? Había, la oficina era una concejala y dos policías que estaban todo el día en la calle. Todo el día en la calle parando las casas y sobre todo parando a los promotores de suelo, a los que abrían camino y vendían parcelas, que en realidad, una vez que ya hace eso, ya se ve muy difícil la marcha atrás, ¿no? En el 1986 se hace un nuevo plan general. Julio Anguita lo deja todo encarrilado y controlado para seguir esa mano dura y parar esto de una vez, ¿no? Estaba la sierra tocada entera y algunas cosas alrededor del Higuerón, que era lo que se había empezado. Él se va a Madrid y en el momento de irse prácticamente esa oficina de disciplina se desmonta con las nuevas corporaciones y desde el año 86 hasta el año 96, en el 96 se empieza a redactar otro plan general y se hace el primer inventario de todas las parcelaciones que hay. Y desde el 86 hasta en esos 10 años, en los primeros años de Anguita no se hizo nada, en esos 10 años se vuelve a crecer las parcelaciones al mismo ritmo que crecieron en los años 60, prácticamente a más de 100 hectáreas anuales, ¿no? Eso que la sierra ya, bueno, ya estaba protegida por el planeamiento, el valor de el paisaje y la sierra era ya, estaba muy metido dentro de tanto las administraciones como la gente, ¿no? Y a eso no se tocó, está igual que estaba en los años 70, pero en La Vega, todo lo que es La Vega de Poniente, desde bueno, todo el Higuerón, la carretera del aeropuerto y la parte de Alcolea, el Pilar de La Vega, todo eso es de esos 10 años, ¿no? O sea, en esos 10 años La Vega, que antes era una vega agrícola potente, se transforma y se convierte en suelo parcela, de lo que vemos ahora, ¿no? Que miramos un poco desde para el aeropuerto, un poco desde lo alto y solo vemos tejados, ¿no? Eso fue en esos 10 años. En el 96 se tocan todas las alarmas ya, empieza el plan general, el inventario, esto sale a la luz pública, esto no pasa solo en Córdoba, pasa en toda Andalucía, en muchos sitios de España, y esto, bueno, pues se llega ya todo el mundo se convence de que esto es una barbaridad y que hay que pararlo. Se aprueba una nueva ley, ya está el año 2000, y se veía todo venir, bueno, el cambio de siglo que iba a haber. En el 2001-2002 se aprueba la nueva ley del suelo, estos delitos los convierten en penales y todo esto, bueno, pues la ley, hay diferentes documentos, y del 96 al 2001 todos los promotores de suelo de La Vega, bueno, pues eso no era solo ya que se juntaban unos amigos y compraban un terreno y lo partían, sino que había promotores como el que hace vivienda, hacia parcelas están identificados, bueno, identificados, todo el mundo lo conoce y claro, la materia prima era el terreno agrícola, pues ellos le habían ido tan bien en esos 10 años que seguían teniendo fincas compradas y desde el 96 al 2001 las partieron todas los que le quedaban. Y en esos años, son 5 años y prácticamente cada año llega casi, se mantiene casi el mismo ritmo que en la década de los 96. Todo se vende hasta el año que llega el plan general, en el 2001. Y en ese 2001 estamos ya, pues casi como estamos ahora en 2001, llega la nueva ley y se para todo y ya no se vuelve a partir o a parcelar nada. Desde 2001 hasta ahora prácticamente, no, porque ya es que te meten en la cárcel, ya no es una cosa. Eso está por un lado, y por otro lado no solo meten el delito penal, el dividir el suelo, sino que la ley de 2002 convierte en delito penal que una empresa, o sea, que Sevillana o una empresa eléctrica le dé un servicio. O sea, si tú enganchas luz, vendes luz, tú vendes luz, pero necesitas una autorización administrativa. Antes no pasaba nada, y a partir de acá dos directivos de Endesa pusieron penas de cárcel, se acabaron las parcelaciones, los nuevos suelos, ¿no? Se acabaron los nuevos suelos, lo que no se acabó nunca, no se ha acabado nunca es de construir lo que hay dentro, ¿no? Ahora mismo el ritmo de construcción dentro del suelo parcelado sigue siendo el mismo de siempre. El mismo de siempre, pero el mismo de siempre y más, ¿no? Hay una parcelación, yo recuerdo, el Rosal de Rubio se llama. ¿El Rosal de? De Rubio, que es una tirita de las últimas que salieron en la carretera del aeropuerto, pasa Majaneque, Majaneque ya llegando, y a la izquierda pues hay un llano y llega al río. Ahí hay una tirita que son 60 metros de ancho, casi por un kilómetro hasta llegar al río. Tiene una calle y casa a los lados. Eso en el 2001 se empezó a hacer, estaba vallado, y ahora mirad en Google o ir por allí, están todas las viviendas hechas. Hay más de 200 viviendas construidas en los últimos, y se sigue construyendo, todos sabemos. ¿Y eso por qué se, digamos, por qué la ley lo permite? No lo permite nadie, la ley no permite. Entonces, el problema gordo de este país, de Córdoba y de todo, que nunca se ha llegado a aplicar la disciplina urbanística. Con la ley de 2002, tú te construyes una casa en el campo que te cuesta 100.000 euros y la multa es de 100.000 euros. O sea, una ruina. Nadie se ha atrevido a mantener o a seguir con esos expedientes de multa. Los expedientes se inician, no sé qué pasa, pero prácticamente yo conozco a pocos que le hayan llegado las multas, ¿no? Pero claro, estamos hablando no de decir, bueno, pues la disciplina pues no se aplica y esto es un país de bandidos, de... No, estamos hablando que cuando empezó la democracia en el 79, que llegamos, empezó un poco esto a los nuevos ayuntamientos a intentar recoger el mando de la ciudad, aquí había ya 2.000 hectáreas de parcelaciones, ¿no? O sea que esto estaba... El problema viene de antes, ¿no? Y el aplicar la disciplina había que ser... Bueno, muy valiente, Julián Guita lo fue, ¿no? Por lo menos dijo, yo aquí, esto lo paramos, y estuvo aquí, pues los 2 años que estuvo de alcalde no se hizo un metro, ¿no? Y después, claro, eso te da, tienes que tener mucho carisma y mucho carácter para poder gobernar de esa forma, ¿no? Los políticos antiguos, estos, cuando ya en la política se convierte en marcas que tienes que tener, mantener tu electorado y estás en riesgo de, sí, pues, sí, de echar mano de todo, ¿no? Y pero eso, es verdad que Julián Guita en eso tenía carácter, ¿eh? Sí, bueno, sí, él siempre ha tenido mucho carácter. ¿No? Y cuando se ha empeñado en una cosa, y pues, lo tenía claro, y fue ejemplo, ¿no? Y estuvo. ¿Y tú no crees que hay que ver esta situación, hay que ver con la falta de alojamiento social en España? Creo que no. Yo creo que el origen no es un problema social, ¿no? El origen, yo creo, de esto ocupar el campo, yo creo que viene, vamos a ver cómo me explico. Aquí no ha habido, bueno, revolución industrial, un poquito para atrás, ¿no? Bueno. En Europa esto pasó. En Europa, cuando la revolución industrial, el obrero era, no tenía nada, ¿no? Y solo vivía en cuartitos. Cuando la clase, empieza a haber esa poquita clase media, a ganar un poquito más y tener una capacidad de ahorro, lo que aquí pasó en los años 60, pues tú lo primero que querías era tener una vivienda mejor, ¿no? En Europa, bueno, en Inglaterra se hicieron los adosados, estas las casitas adosadas con patios, ¿no? Ya tú tenías tu campo, ¿no? En Centro Europa la vivienda social se arregló con barrios grandes, con barrios eran barrios de bloques mucho más higiénicos, con equipamientos, con zonas verdes. Y este tema de crear el campo lo arreglaron de otra forma. Hay unos, se llaman Allotment Garden, creo que Alemania está llena. Son parcelaciones, tú lo ves, parece una parcelación, pero son legales. Las parcelas tienen 400 metros, nada más, chiquititas, y tú puedes construir 30 metros o 35 metros. No puedes construir y no puedes dormir. Ahora te lo venden y dices, tú aquí ni puedes dormir, ni puedes vivir, ni te vamos a poner un colegio en la vida, ni nada. Y esto está desde principios del siglo XX, ¿no? Esa. Aquí cuando ya la clase, cuando empezamos a tener un poquito y querés comprar algo y no queremos ni invertir en acciones, ni pues invierte en inmuebles, ¿no? Y yo creo que aquí eso se arregló, no, eso responde a esa demanda. Y el producto que se vende de campo, cuando ya se prohíbe la segregación, que antes hay muchas parcelas que están inscritas en el registro sin problema, ¿no? Cuando eso se prohíbe, que fue en el 76, la ley del 76, se vende la unidad mínima de cultivo, se venden parcelas de 2.500 metros, que era en riego, te permitía segregarlo en los registros. Entonces, más que una demanda, que una respuesta a una falta de vivienda, yo creo que una respuesta a que a precisamente a querer tener algo más de lo que ya tienen, ¿no? Una segunda vivienda más, sí. un poquito de campo. Eso no quiere decir que ahora, por ejemplo, yo lo he vivido en la crisis de 2007, cuando hubo tanta, bueno, pues que la gente se quedó, porque las casas las perdieron, muchísima gente perdió el trabajo, las casas, y no sabía dónde meterse. Las parcelaciones en Córdoba han sido un refugio de padres que le han dejado una cochera a su hijo, se han hecho un apartamento, o a gente que se ha ido a compartirla con casas con la familia, y de eso he visto en las parcelas. Sí. Así, o sea, las parcelas que sí que son, al final son, forma parte de la ciudad y tienen un papel, ¿no? Y han tenido un papel también para, como un papel social, un digamos. Un papel social de dar vivienda cuando no la ha habido. Sí, en tiempos de crisis, más, claro. En tiempos de crisis, que siempre no es lo mismo meterse una familia en un piso, ¿no? Que poder irse allí, pues, hasta dos, tres, varios hermanos juntos viviendo, ¿no? Sí. ¿Y esto tiene solución o hay vías de solución o no? Solución todo tiene. Sí. La vida, todo tiene solución. Perdón un momento. ¿Cuánto? 6 minutos. Sí, sigue. Decías que sí. Si todo tiene solución, lo que pasa es que la solución es, hay dos. Una, esto no nos gusta, la vamos a tirar todo, ¿no? Porque han sido ilegales, ya no son ilegales ninguna, todo está prescrito. Ya no hay viviendas ilegales, todas están prescritas. Se tiran, yo he hecho un cálculo y puede costar unos 1.500 millones de euros tirarlas todas, ¿va? O decimos, esto forma parte de Córdoba y lo integramos, ¿no? Y lo integramos con todas las consecuencias, ¿no? Estas familias pues tendrán que pagar todo lo que tengan que pagar, claro. Sus servicios, su equipamiento. Lo que pasa es que eso de decir, esa primera decisión de decir lo dejamos o lo tiramos todavía no se ha tomado. Ahora mismo solo se mira para otro lado. Y hay que por una cosa o por otra, pues nadie quiere decir. Si dices que sí que se integren, empiezan todo el mundo a meterse contigo, que esos que no han pagado nada, que no han pagado lo mismo que yo. Y si dices que lo tiran, no lo puedes decir. Hay más de 10.000 familias ahí, ¿no? Entonces no hay, yo opino que hay que integrarlo y darle las vías, y que sí, que no hemos cargado parte del territorio, pero la historia es la historia, sí. ¿No? Y la historia... Bueno, pues así seguimos y seguimos con la historia en esta mañana. Bueno, Pepe, muchas gracias. Nada, por estar con nosotros y traernos temas tan interesantes de la ciudad, siempre de Córdoba, y de su problemática. Muchas gracias. A vosotros. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. quizás esté llorando al recordarme. Estreche mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Y ahora empezamos el espacio histórico literario Mientras el río baja, de nuestro amigo y de nuestro colaborador José Luis Rodríguez Lara, que esta semana nos trae un artículo que se llama El tío R que R. Y dice así. En la taberna, el cagalusa me sopla que hoy el achomea, que es un cosquillas de temperamento, ha venido mustio porque en el cole se ríen de su hijo, el Rafalín. Pues no rota, o sea, que el nene no consigue pronunciar la consonante R como Dios y la fonética mandan. Y no sabe qué hacer. El maestro le invita a decir frases como «Raudos corren carros cargados de hierro del ferrocarril». O el ruido con que rueda la ronca tormenta. Es inútil. Si le preguntas al niño cómo se llama, contesta sonriente y con carita angelical, me llamo Afalín. Que lo mande al logopeda. Eso lo sufren muchos, pero luego se apañan. Lo que pasa es que precisamente la R es el sonido más complicado de todos los sonidos presentes en el castellano. Hopper, la rambleña. Ahora no sé si decir castellano o decir español. Esto me ocurre porque yo sabré gota de lengua, pero ni chispa de política. Lo mismo me ha pasado estos días con el desfile. Resulta que antes lo citaban como Día de la Hispanidad, luego Día de la Raza, después, Día de las Fuerzas Armadas. Y ahora, advierto que lo llaman Día de la Fiesta Nacional, quizás por cosas políticas. No nos aclaramos. El nene Rafalín con la R y yo entre la lengua y política, castellano y español, y con eso de Fiesta Nacional, que más que a ejército me ha sonado a Paco Camino y a Diego Puerta. En eso tiro por el caminito de Peñafló, ancho y claro. Nosotros, la gente de Córdoba, hablamos castellano en la variante andaluza. Creo que lo que he dicho superiormente, pero cuando en Florencia, admirando al Giotto, me preguntaron qué país calzaba, fui y dije que español. A ver, la consonante R ofrece resistencia, no solo a hablantes de aquí o de allá, sino también a los lingüistas. Hay idiomas que pueden vivir sin R y otros, como nosotros, que hasta tenemos dos. Oído al timbre, que usamos dos R y con funciones diferentes. Hablo de fonema y sonido, y para nada de letra. Roma, aro, jarro, amor, premio. ¿Cuántas R's hay aquí? Pues dos. R y R. La primera es consonante simple y la segunda múltiple, que diferenciamos en ara, era, iro, oro, uro, frente a barro, cerro, cirro, carro, amor y amar, y frente a brea, brama, bruma, crema. Como el cagalusa se ha quedado como carajote con el palique, tiro y le digo, tal como L, la consonante R es llamada también líquida, solo por ser apta para formar grupo con otras consonantes. Prado, tramo, cromo, brisa, drama, gramo, fresa. Con esa R, el nene de Rafalín, el de Achomea, tendrá menos problemas. Y siguiendo R que R, percibo que las voces, cochitril, rastrojo y trillar, se han llevado una R que no les pertenece, pues ellas proceden de cortile, restoplo y tabulare. Es que hay palabras muy pajoleras. Igual que al nene Rafalín, al de Achomea me refiero, y a muchos extranjeros también les cuesta la pronuncia de nuestra R, en especial la múltiple. A estos amigos les crea verdaderos problemas porque, además, esta consonante ocupa el segundo lugar en uso de todas las consonantes españolas, un 17% después de la S. Y eso es porque esa puñetera consonante R posee muchos usos, como inicial, interior y final de palabra, y ya digo, también como líquida. Los franceses, por ejemplo, con su R roulé, no tienen problema a la hora de pronunciar aroera, ira, hora, española. Pero cuando intentan articular carro, Tarragona, con su R grasellé, sufren la tira. A los italianos les pasa tal cual en andiamos a Roma, que a mí me suena a Roma. Y también a los rumanos. Más aún. Me parece que era a los chinos, si no los japoneses, a los que en el cine se les atribuía un mal uso de la R o ninguno. Almería, Talagona, Zalagoza. Era un chiste, pero resulta que según mi vecino, rollito de primavera, chino de cuna, cuando tienen que usar la R, la doble, giran y buscan palabras sinónimas para evitarla. Verdad pura y averiguada. Que esto no es cuento chino. Bueno, aparte del cabreo de la chomea, me he ocupado de la R, porque un amiguete de esos de las redes se ha pasmado cuando le he dicho que los alanos vinieron de Irán, hablaban iranio y les tocó el levante. Eso mientras a los andaluces nos tocaban los vándalos y a los gallegos les tocaban los suevos, nada menos que a los gallegos. Pues sí, señor. En Diaconía las palabras Alán, Airán, Irán y Ario son una misma palabra gracias a la L igual a la R. Aquí topamos con otro caso de rotacismo. El tronco lingüístico iranio dio el indoiranio y este produjo el tronco indoeuropeo de donde viene la lengua latina, antes de que ésta pariera la románica, unas nenas muy ligeras, alegres y con carné de familia numerosa. Así que entérate. En materia lingüística y remontándote, tú eres español, latino, indoeuropeo, indoario e iranio. Bien y sin faltar, ya solo necesitarías ser mesopotámico y del Esparta o del Zenit de Moscú. Es que la historia tiene cada ocurrencia que... Es un texto original de José Luis Rodríguez Lara, Lestani, 2022. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad. Bueno, estamos aquí con el trajín de la mesa. Y ya nos despedimos de nuestro oyente. Esperando que tengan un buen fin de semana. Bueno, que tengan un buen el puente, que lo aprovechen. Eso es, y que aprovechen el puente. Y los que estáis de puente, acordaros de nosotros y poner la radio y nos escucháis. Bueno, pues nada, amigas y amigos, otro domingo más hemos estado acompañando y os esperamos al domingo, para el domingo que viene, y sed muy felices. Hasta el domingo que viene. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí y